En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es más grande, sin embargo, hemos decidido hacerlo pequeño. Cada día podemos llegar a más y, sin embargo, hemos elegido tenerlo todo, pero a tiro de piedra, muy cerca. Queremos que el mundo sea grande, muy grande, pero que quepa en nuestras manos, que nada escape a nuestro control, que todo sea mucho, pero que ese mucho esté cerca de nuestras manos, nuestro corazón y nuestra cabeza. Todo esto ha provocado que el mundo penda de un hilo. Si se rompe, algo que puede pasar. Si se tambalea, en realidad somos pequeños, pero si se tambalea y se rompe absolutamente todo. He leído una cosa sobre una película distópica, es de hace casi 10 años, se titula High Rise. Nos presenta un edificio que tiene 40 plantas, es un rascacielos, todo está ahí, la guardería de los niños, el supermercado, la diversión en la piscina, el ocio en los lugares comunes, en realidad todo eso es el mundo, pero podemos hacer todo eso en ese edificio, todo eso en ese rascacielos, todo eso lo podemos hacer en 40 plantas, sin embargo no salimos nunca de ahí. Pero llega un problema de energía, el edificio pierde parte de su electricidad, un fallo sencillo, pero ese fallo afecta a los ascensores, los pobres viven arriba, no pueden bajar ni subir, están atrapados, solo de los pisos en de abajo, que son los más ricos, pueden acceder a la guardería, a los alimentos, al ocio, casi no se puede subir ni bajar, y como no se puede hacer eso, la basura se acumula en los rellanos, una peste terrible, unos se enfadan con otros, hasta el buen humor y la empatía dependen de casi nada, unos se desenfadan con otros, porque esos otros dicen, los que no tienen algo, que han conseguido eso con algún tipo de beneficio. Y ese es el mundo, un gigantesco rascacielos de 40 pisos, pero en realidad es tan solo de 3 metros. Pendemos de un hilo, de un interruptor. Si la luz se apaga la vida. Bueno, la vida. Lo que se apaga es el mundo que nos hicieron creer que era la vida y que era real. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, 1:03. Pues escuchamos esto y descubrimos que la noche continúa y lo va a hacer aquí en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo. Os recordamos, etiqueta en Twitter, en redes sociales, etiqueta Almohadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es, OndaCero.es, la página web en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos con las grabaciones, los podcasts, las grabaciones de cada uno de los programas. Y atención, porque esta noche tenemos con nosotros a una invitada única, una de las mejores y más queridas comunicadoras de nuestro país. Ella es Marta Robles, que estará con nosotros en tan solo unos instantes. Más cosas, sin límites, profecías, mitos, leyendas, Malaquías, Benedicto XVI, por supuesto, miramos al Vaticano esta noche. Ha fallecido Benedicto XVI, el que, para algunos, podía ser el último papa antes del fin. El fin estaría cerca, bueno, lo decía Malaquías. Y lo contaremos hoy en Sin Límites con Juanjo Sánchez Oro. Y por supuesto tenemos encuentros con el misterio. Hablamos de la historia humana, de la evolución, una evolución que ha demostrado que la solidaridad y el trabajo en equipo es muy importante, pero que también ha demostrado que existe científicamente el egoísmo. Egoísmo y evolución esta noche en La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos en la que va a estar con nosotros una de las mejores escritoras de nuestro país. Ella es Cristina Araujo Gamir. Escribe como Los Ángeles. Fue la ganadora hace muy poco de uno de los premios literarios más prestigiosos de nuestro país, con una obra suya titulada Mira a esa chica. Va a estar con nosotros Cristina Araujo. Y también esta noche, si no me crees, compruébalo, Silvia Casasola ¿De qué nos vas a hablar? ¿Qué les vas a contar a los oyentes? Pues vamos a hablar de la naturaleza, porque la naturaleza es sabia y siempre viene a nuestro rescate. Yo lo llamo un poco los milagros de la naturaleza, porque nosotros, mira que somos malos, mira que somos depredadores, mira que hacemos las cosas que no tenemos que hacer. Pero bueno, pues igual que a mí los Reyes Magos me han traído el poder volver a la Rosa de los Vientos y dar gracias a la vida por estar tantos años, que ya llevamos 25, pues hay que dar gracias por tener esta naturaleza, por tener este planeta y además contárselo al mundo. Lo cual, pues mira, si encima nos ayudan a remedios de cara a tener enfermedades, virus y esas cosas tan terribles que nos atacan, pues todavía lo abrazamos mucho mejor. Y ya lo vas a ver, si estoy muy natural y he venido muy natural en este año 2023, porque en el concurso también hay naturaleza. Ahora comentaremos más cosas ahí sobre el concurso, pero también esta noche, por supuesto, como todas las noches de los sábados, Fernando Rueda en Materia Reservada, que nos va a hablar de un hombre que sabía muchas cosas, un hombre que se ha llevado secretos, infinitos secretos a la tumba, pero que antes los contó a alguien. ¿A quién? A Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Hoy no me voy a poner triste. El 30 de diciembre de 2022 falleció Manolo Rey, militar, espía y sobre todo amigo de la Rosa de los Vientos, donde ha estado unas cuantas veces y sobre todo amigo mío. Hoy vamos a contar historias, vamos, que es al final lo que hacemos nosotros y lo que estoy seguro que le encantaría a Manolo. Historias en las cuales vamos a dejar ver cuál era la relación de un espía con un periodista. Vamos a hablar de filtraciones, vamos a hablar de momentos dramáticos, vamos a hablar de momentos súper divertidos, pero sobre todo vamos a hablar de lo que a él y a nosotros nos gusta, de espías. Y por supuesto, esta noche hablaremos también de la identidad, de los personajes ocultos de esta noche, que tiene mucho que ver, lo comentamos Silvia Casasola ahora mismo, con el mundo de la naturaleza. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Pues ahí voy. ¿Y por qué? Pues porque quiero comenzar el año homenajeando a los testigos silenciosos de Gaia. ¿De quién estoy hablando? Pues estoy hablando de los árboles milenarios que llevan viendo cómo los humanos, en vez de respetar y convivir con la naturaleza, ha arrastrado al planeta a una cuenta atrás sin precedentes. Y queridos oyentes, aquí va la primera pista del año. ¿De qué árbol estoy hablando si fue descubierto en el siglo XXI? Fíjate, un árbol milenario en el siglo XXI. ¿De la picea solitaria de Suecia? ¿Del alerce milenario de Chile? ¿O del sulán baobab de Sudáfrica? Ya sabéis que tenéis que participar con almohadilla rosavientos y decir picea, alerce o sulán. Cualquiera de ellos puede ser, así que buscar documentación, informaros, no sé, ahí un poquito de participación, que se note. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues está en juego el libro El valor es cosa de mujeres, porque las mujeres del siglo XXI tenemos que dejar ahí también muchísima huella. Así que nada, a ver si lo conseguís. A por todas. Con Jorge Zamorano al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, aquí comienza La Rosa de los Vientos, casi la 1:10. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Amor y genialidad están unidos. Escritores, poetas, cineastas, fotógrafos, pintores, todos, evidentemente, todas las personas han amado, están amando, pero los artistas, los grandes artistas, aman con una fortaleza tremenda y tienen historias de amor y desamor, historias de amor romántico y sexual verdaderamente tremendas y espectaculares. Hoy vamos a hablar sobre algunas de ellas. Y lo vamos a hacer con alguien que conocéis de sobras. Acaba de publicar un libro titulado Lo que la primavera hace con los cerezos. Ella es la conocéis de aquí, de Onda Cero, la conocéis de Antena 3, de Espejo Público, de muchas otras cosas. No necesita presentación, porque sabemos perfectamente todo, todo sobre ella. Y nos encanta tenerla aquí en La Rosa de los Vientos. Ella es Marta Robles. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros una vez más, qué lujo. Buenas noches. El lujo es nuestro para hablar de este libro que habla sobre algunos personajes verdaderamente geniales. El libro se titula, repetimos, está en Espasa, lo que la primavera hace con los cerezos. Fíjate, el otro día charlando con una persona conocida, hablábamos de discos recientes, de artistas, de músicos, y hablábamos sobre uno y me decía, bueno, no es... Este último disco no es tan bueno, no es tan bueno. Y le decía yo, ¿pero por qué? ¿Por qué crees que no es tan bueno? Porque le va muy bien en el amor. Bueno, eso fíjate que es una constante para muchos artistas. Hay muchos artistas que deciden que el amor disturba mucho, ¿sabes? Que al final hace que no tengas la atención puesta en lo que la tienes que tener, que es en la creación. Eso viene, yo creo, que de la antigua Grecia, que también aparece en mi libro, Lo que la primavera hace con los cerezos, que era un lugar donde las relaciones amorosas de pareja no estaban bien vistas, porque como eran los hombres y las mujeres no estaban en el mismo equiparados en igualdad, pues al final las relaciones que les parecía que podían aportarles más intelectualmente eran las que tenían con otros hombres, ¿no? Entonces, que con los que tenían además a veces también una sexualidad que no estaba mal vista, dependiendo de cómo fuera, ¿no? Entonces, pues, yo creo que desde ese momento, desde ese pensamiento griego, desde el que hemos heredado tantísimas cosas, a veces pensamos que el amor nos aparta del camino de la creación, o del camino del deber, o del camino de tantas cosas. Y yo, sin embargo, no lo creo, ¿eh? Yo creo que hay amores, muy buenos amores, amores que hacen con nosotros lo que la primavera hace con los cerezos, es decir, que nos hacen florecer, y que a lo mejor no duran toda la vida, pero que durante el tiempo que duran también son capaces de abocar a esa inspiración y a esa creación inmensa, llena de emoción, que es lo que hace que una obra se convierta en arte, la emoción. Una obra la que acabas de publicar que se titula, decimos y repetimos, Lo que la primavera hace con los cerezos, y tiene que ver además con un poema de una persona que... Aparece, el poema es conocidísimo, el libro es conocidísimo, el autor es conocidísimo, Pablo Neruda, es un poeta del amor, un poeta que, bueno, hay buen amor, mal amor, es un personaje, bueno, que una parte la que conocemos es la parte un poco bonita, pero quizá no amaba tan bien, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo que la primavera hace con los cerezos, como tú bien sabes, es el último verso del claro. poema 14 de los 20 poemas de amor en una canción desesperada. Y el significado de ese poema, que completo es quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos, exacto. es exactamente el significado del buen amor. Precisamente, habiendo escrito esto Neruda, tendríamos que presumir que Neruda era una persona que siempre amaba bien, pero desde luego su biografía lo contradice. ¿Qué es lo que pasa? Que los grandes artistas y los grandes genios no son sublimes sin interrupción, igual que sus obras, hay veces que tienen un momento que son magníficas y otras que no llegan a ser ni arte, porque todas, precisamente la creación tiene eso, que está llena de picos y valles, que no es una cosa lineal, pues los artistas no necesariamente tienen que ser buenas personas. Y en el caso de Neruda, después de su muerte, precisamente cuando su última esposa, Matilde Urrutia, le dio a los editores las memorias de Neruda, se descubrió en esas memorias lo último que faltaba ya para que supiéramos otra de las muchas cosas malas que había hecho Neruda, y es que había violado a una mujer. Uh-huh. Y él lo confesaba en su propia biografía. Pero es que antes de esto había abandonado a su mujer y a su hija, que tenía una minusvalía física. O sea que no era una buena persona. Ahora, si desde luego empezamos a repasar la historia de los más grandes de lo que sea, y pensamos que por ser lo más grande en cualquier ámbito de la vida lo va a ser en todos los demás, nos equivocamos. Todo el mundo tiene escaparate y trastienda, y los genios muchas veces una trastienda que no nos gusta nada. Claro, porque hay veces que es cierto que a lo mejor la experiencia vital te sirve para escribir y crear, pero no tiene nada que ver lo que tú desarrollas como artista, que a lo mejor es excepcional, con lo que luego personalmente, pues que seas un bonaguián, ¿no? Una persona realmente, bueno, es que, tóxica. Es que sabes lo que pasa, Silvia, que entonces el mundo estaría muy mal repartido, porque si los grandes genios resulta que pudieran hacerlo todo bien, fueran grandísimos genios, grandísimas personas, además grandísimos cocineros, y muy avispado para los recaos. Y lo, claro, y luego también está el hecho de que, como que siempre esto de amar, y cuanto a más mujeres, independientemente si amas bien o amas mal, es como algo que viene culturalmente, tradicionalmente, como muy relacionado con el hombre, ¿no? El hombre, cuanto más amores tenga, más experiencias tenga, pues es algo incluso que le aporta, ¿no? Que su personalidad puede ser incluso hasta mejor a la hora de crear sus obras. Pero en cambio, las mujeres, desde hace mucho tiempo, ¿no? Está mal visto. Y si a alguna se le ha ocurrido hacerlo, madre mía de mi vida. Pues mira, yo eso lo recojo en dentro de lo que la primavera hace con los cerezos, a las distintas artistas, los separo en grupos diferentes, ¿no? Entonces, al principio hablo de los don Juanes. Y cuando la gente me dice, es que el mito del don Juan está muy denostado ahora en el siglo XXI y con el Me Too, yo siempre digo, yo creo que estamos bastante alejados de que esté denostado. El hombre conquistador, el malote, el canalla, sigue estando de moda. ¿Cuántas veces nos encontramos con que un grupo de amigas se sientan y hay una que dice, a mí es que me gustan los malotes, los canallas? Que a mí, os diré que me pone de los nervios, porque siempre he pensado que eso tiene mucho que ver con esa capacidad de abnegación que nos han inoculado a las mujeres precisamente a lo largo de la cultura de la historia de la humanidad, y luego además que nos han hecho que pensemos que que a los malotes los podemos redimir. Y eso es tremendo, porque nadie cambia, ni un hombre, ni una mujer, ni un perro, ni un gato, nadie cambia, tú no puedes cambiar al otro, y ahí muchas veces está el germen del maltrato. Pero tienes toda la razón, a lo largo de la historia, el personaje del don Juan, pues visto desde la creación, desde los distintos creadores, me da igual que sea desde cada uno a su medida, desde Zorrilla, Tirso, Byron, Molière, Mozart, quien quieras, el don Juan siempre ha sido un personaje como que caía bien, porque era un conquistador, un seductor, tenía mucha gracia, siempre se hablaba de él como con una sonrisa en los labios, ¿no? Aunque fuera una persona con tantas carencias como es el don Juan. Sin embargo, de la mujer fatal se decía lo contrario. La mujer fatal era una malvada que llevaba al hombre a la perdición. Curiosamente, las mujeres fatales eran algo así como el hombre del saco del don Juan clásico, del don Juan que iba caminando por la calle. ¿Por qué? Porque las mujeres fatales no querían hacer lo mismo que él. No querían conquistar a uno y a otro y robarles el alma y contar las conquistas. Lo que querían hacer era saltarse las normas establecidas para ellas. Por eso yo siempre digo que las mujeres fatales, y en este libro hay unas cuantas, simplemente son mujeres libres. Mujeres que deciden amar a quien quieren, cuando quieren, como les da la gana, y saltándose todas las normas establecidas. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos encontramos con mujeres extraordinarias, como Lu Andrea Salomé, por ejemplo. Bueno, esa es fantástica. Es fantástica y tiene una obra extraordinaria, y sin embargo ha pasado a la historia como la coleccionista de genios. ¿Por qué? Pues porque Nietzsche, porque Rimbaud, porque Freud, porque tuvo unos hombres a su alrededor fascinados con ella, y entonces eso a los hombres en general, al universo masculino, le parecía aterrador. Y por eso ha pasado, en vez de con esos méritos extraordinarios de su obra, con esa capacidad de seducir a los genios. La verdad es que a lo largo de la historia ha habido, cuando se ponen etiquetas al amor, muchos condicionantes que han influido, por ejemplo, el mundo del machismo, la actualidad, en lo que se piensa, la cultura de cada época, entendido por cultura de la sociedad, no la cultura de las personas, lo que han leído, lo que han conocido, lo que han visto y viajado, no. La cultura es la sociedad, en lo que piensa sobre determinadas cosas. Pero en el fondo, lo que se juzga más no es el amor en sí, es la sexualidad. Sobre eso sí hay más etiquetas, que puede estar unido al amor o puede no estarlo. Evidentemente. O sea, yo lo que hago en lo que la primavera hace los cerezos es hacer una relación entre lo que hay, entre el amor, el desamor, la pérdida y la creación. ¿Qué relación hay entre ellos? Entonces, claro, tengo que empezar mirando a Freud, que Freud dice que la creación surge de un impulso sexual. Yo contradigo un poco a Freud y digo que me acerco más al pensamiento de Voltaire, que dice que el amor es como ataca al mismo tiempo a la cabeza, al corazón y al cuerpo, es un sentimiento mucho más grueso, es un sentimiento mucho más poderoso. Y además es que siempre he pensado de verdad que todo en el mundo gira en torno a dos temas, al amor y a la muerte. Y la muerte, si me apuras, también tiene que ver con el amor, porque más allá de la incertidumbre, lo que nos preocupa es si en realidad nos morimos, si nos vamos a abandonar a los seres queridos o nos van a abandonar ellos. Con lo cual, el sentimiento del amor va más allá del de la pura pasión. La pasión y la sexualidad es una cosa que evidentemente tienen un arranque y tienen un momento que puede tener mucho que ver también con la creación, aunque muchas veces he pensado que ese estado de imbecilidad transitoria del que hablaba Ortega y Gasset, más que amor, es esa pasión que no te deja pensar más que en la piel del otro. Pero mira, ya que me hablas de sexualidad, en el recorrido que yo he hecho en lo que la primavera hace con los cerezos, si algo he encontrado que me ha resultado, además te diré, aterrador, es el enorme sufrimiento que ha habido a lo largo de la historia por parte de los artistas por tener sexualidades diversas. Porque ¿qué es lo que sucede? Que durante siglos y siglos la homosexualidad, el lesbianismo, cualquier tipo de sexualidad diferente a la sexualidad pautada y establecida estaba absolutamente prohibido y condenado. Y te encuentras con casos tremendos como el de Tchaikovsky en una Rusia que por supuesto condenaba la homosexualidad y que la sigue condenando hoy día, por cierto, que Putin la sigue condenando hoy día en este momento, y que le hizo vivir una vida desgraciadísima, una vida en la que él quería curarse de esa enfermedad, que trató de casarse, que trataba de negar su naturaleza y, por supuesto, no podía ser. Es verdad que esta negación de las distintas sexualidades ha influido en todas las personas, pero los artistas, con mayor motivo, porque al tener exposición pública, pues eran mucho más vilipendiados cuando de pronto se hacía pública su condición. Eso le pasó, por ejemplo, a Oscar Wilde, que pasó de ser el hombre más admirado y más aplaudido y más reconocido a meterlo en la cárcel directamente cuando se supo su relación con Sir Alfred Douglas, ¿no? Y que ha sido exonerado ahora mucho tiempo después. Nos habla de lo que se clavan en la sociedad, en las personas, en las etiquetas. Yo recuerdo que cuando, bueno, había mucha gente que en los años 80 y 90 se consideraban románticos y leía mucho a Rimbaud, a Baudelaire, a Verlaine, y aparecen en tu libro también. Sí, con una relación... Claro, fantástica, entre ellos y... Con una relación más que fantástica, terrible. Yo sí, diría que, no, hicieron un trabajo fantástico para la historia de la humanidad y de la creación, pero luego vivieron entre ellos historias tremendas. Vivieron una historia pavorosa entre ellos porque la verdad es que fue una historia de enorme tragedia, pero además de enorme tragedia no solamente entre ellos, sino entre los que se relacionaban entre sí, porque por la rehén era un hombre casado, en fin, al final todo ese trasfondo que tuvieron de su propia relación, de una sexualidad además con muchísima violencia, todo eso, de ese mal amor, que en definitiva es que cuesta mucho amar bien, influyó mucho en su obra, en su vida, y en que él dejara de escribir muy pronto, que no dejaba de escribir muy muy pronto, ¿no? Yo quiero que nos cuentes un caso que yo creo que es bastante atípico. Lo metes dentro del capítulo de los más liberales, pero yo creo que este sí que es un buen amor. Es la relación entre Allen Ginsberg y Peter Orlovsky. Pues a mí me llama mucho la atención y realmente me gusta mucho esa historia. Porque Allen Ginsberg, que es uno de los padres de la generación Beat, conoce a Peter Orlovsky, se enamora de él enseguida, y Allen Ginsberg es homosexual y Peter Orlovsky es heterosexual. Ellos establecen una relación de amor con sexo, entre ellos instantánea, pero tienen una relación abierta y cada uno de ellos tiene relaciones, pues uno con hombres y otro con mujeres, fuera de esa relación. Bien, esa relación es una relación inspiradora y de amor profundo que dura toda la vida, con lo cual llegamos a la conclusión de que se ama a las personas más que a los a los sexos, ¿no? Que al final el sexo parece que es lo de menos, que lo más importante es las personas. Eso es lo que explica además el propio Allen Ginsberg. Hablando de escritores, citas uno que me parece fantástico, es un personaje, también es un poeta con una sexualidad verdaderamente, bueno, se podían escribir mil libros, pero él escribió algunos libros que forman parte de la historia. Hablamos de nuestro país, hablamos de Jaime Gil de Viedma. Jaime Gil de Viedma. Jaime Gil de Viedma es otra persona con una personalidad bastante particular. Yo creo que lo he descrito muy bien como era, ¿no? Porque era un hombre que físicamente a lo mejor resultaba rudo y luego resulta que era de una delicadeza por su intelectualidad, por su capacidad, por cómo era, por su encanto personal. Pero también era una persona que vivió, sufrió mucho. Pues el hecho de ser homosexual, y de hecho en su propia biografía pues se esconde un lado oscuro o casi negro de relaciones con menores, con lo cual pues eso también nos atormenta a todos a la hora de leer esa poesía magnífica que él tiene, ¿no? Yo siempre digo que no podemos pensar que los artistas, cuando se habla de la cultura de la cancelación, a mí esto me parece importantísimo, que no podemos pensar que los artistas son buenos o malas personas, que si son más simpáticos o menos simpáticos, pues es lo que hay, pero que si algún día en un momento determinado cometen un delito, y se sabe en su momento, por supuesto tienen que pagarlo como cualquier otro, pero a la hora de castigarlos, que nos castiguen a ellos, que los castiguen a ellos, que los metan en la cárcel, que los dejen incluso sin los derechos de sus obras, pero que no castiguen a la sociedad. Que no nos castiguen a nosotros arrebatándonos. Que no nos castiguen sin ver, por ejemplo, las películas de Polanski. Por ejemplo. Claro. Y hablando de cometer delito, tienes un apartado de asesinos. Sí, y a mí me ha llamado mucho la atención la historia de una autora de un libro que es Cómo matar a tu marido. A tu marido. O sea, eso ya, vamos, es que está claro en el título todas las intenciones. Sí, pero es que es una cosa curiosísima, porque si tú ves la biografía de Nancy Crampton, nunca te imaginarías que esta mujer iba a matar a su marido, porque además parecía que era un matrimonio que se llevaba muy bien. Desde luego lo que se podía ver de ellos era una magnífica relación, y desde luego además resulta muy extraordinario que alguien escriba un título así, ¿no? ¿Cómo matar a tu marido? Y después lo mate al suyo. No sé si es que pensó, bueno, habiendo escrito este libro, nadie me va a relacionar con el asesinato de mi marido, ¿o qué? O a lo mejor, pero, Marta, como la gente es así de fantasía un poco extraña, pues ella igual la ponía, en vez de pensar con fantasías en otras personas, pues recrearse de cómo matar al marido. No lo sé, el caso es que lo mató. Esa es una cosa curiosa, el caso es que lo mató. Porque si hubiera sido una fantasía, pues bueno, las fantasías, mira, eso que apunta es una cosa que a mí me parece muy interesante, porque, por ejemplo, en el punto de vista del sexo, Freud dice algo que a mí me interesa mucho, que es que todos tenemos un punto de depravación, que dentro del sexo pues puede haber hasta un punto de depravación. Pero claro, eso nos separa una línea. Si tú cruzas la línea, eres un depravado. Si no la cruzas, si simplemente la piensas, la imaginas, la sueñas, entonces no eres un depravado. Y claro, dependiendo de las normas y reglas que haya impuestas en la sociedad de tu tiempo, tú puedes cruzar la línea o no y estar en el lado de la ilegalidad o no. Si nosotros miramos ahora pues la época victoriana, uh-huh, como tan puritana para muchas cosas, nos encontramos con algunos aspectos que son completamente diferentes a los de ahora. Pero algo que nos podría sorprender mucho es que, por ejemplo, Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, se enamoró de Alice Liddell, de la protagonista de su libro, y además él solamente le gustaban las niñas impúberes, las niñas antes de la adolescencia. Uh-huh. Y a esas niñas las fotografiaba, las fotografiaba sin ropa. Entonces, si esto lo vemos con los ojos de nuestro tiempo, inmediatamente, si nosotros conocemos a alguien que está fotografiando a niñas pequeñas, sin ropa, pues como poco le mandamos al psiquiatra y como mucho le llevamos a la policía, uh-huh, directamente, porque le consideramos pederasta. En ese momento no se consideraba así, con lo cual se supone que la depravación, la línea de la depravación, estaba justo en ese punto que él no pasó. Claro, si lo miramos con los ojos de hoy, pues lo vemos de otro modo. Probablemente cuando pase un siglo y miren lo que hacemos nosotros hoy en día en la vida y en la tierra, también habrá muchas circunstancias que sean objeto de diversas críticas. La verdad es que el amor también es, bueno, pues una unión en la cual no se distinga lo que hace uno de lo que hace el otro. Se mezcle, se comparta tanto, tanto, tanto, como le pasa a los protagonistas, a uno de los protagonistas de los capítulos de tu libro, que es Gerard Tado y Robert Capa, el fotógrafo. No se sabe qué fotografía es de cada uno. No lo sabemos, y seguramente porque el amor les llevó a unirse demasiado, tantísimo, tantísimo. Bueno, tú lo citas en el libro, ¿no? Yo diría que más bien lo que pasa es que ha habido muchas personas que le han robado el brillo a la otra y casi siempre esa otra era la mujer. En el caso de Robert Capa y Gerard Taro, todo el mundo piensa que Robert Capa es uno de los fotógrafos más importantes del mundo y ya está. Pero es que en realidad, y que Gerard Taro era pues su pareja o que era una persona que tenía que ver con él. La realidad de todo esto es que Gerda Taro, que además busca ese nombre, también es un nombre artístico, y André Friedman, que era el novio de esta mujer, cuando ellos se juntan y en el momento complicado de la Europa ya acosada por los nazis, ellos deciden que tienen que inventar un fotógrafo nuevo y distinto que capte la atención de todas las agencias de prensa y crean un nombre, crean una marca que además la crea ella. Ella crea el nombre de Robert Capa, que es un nombre ficticio, que engloba los trabajos de ella y de él y que además está tan rodeado de misterio que consiguen vendérselos mucho más caros a todas las agencias de prensa, que inmediatamente se quedan fascinadas por la nada. Y entonces, a partir de ese momento, como ellos hacen, ellos van al frente en España y que realmente hacen algunas fotografías absolutamente míticas, siempre se las adjudican a Robert Capa, hasta que mucho tiempo después, cuando se recuperan trabajos de Gerda Taro también, se acaba asumiendo que evidentemente Robert Capa era la marca que amparaba el trabajo de los dos y que muchos de los grandes trabajos que le adjudicaban a Robert Capa como el hombre, como el que era André Friedman, eran en realidad de ella. No, y como también ella murió antes, pues fue una cosa que de alguna forma se retroalimentó. Pero hay otra pareja que creo que a ti te sugiere fascinación por la pasión que mantienen a lo largo de toda la historia de su relación, que es la de Jane Joyce y Nora. Bueno, me parece muy sorprendente. Además es que si te fijas, Este libro, este libro no es una concatenación de biografías, este libro lo que hace es un paseo por el amor, sobre todo por el amor y la creación. Entonces, claro, yo tengo una intención literaria y cuento las historias de una manera muy literaria. Entonces, esa escena en la que Joyce y Nora Barnacle se conocen en la orilla de un río, a mí me parece fascinante, me parece que está cargadísima de emoción. Y una cosa que me sorprende sobremanera es que esta pareja, que al principio cuando se reúne, que desde el primer día que se encuentra tiene sexo, y que su relación va a estar tan marcada por el sexo y por la pasión, dure toda la vida. Pero es que es muy sorprendente porque se supone que la pasión tiene un tiempo y después ya se va desvirtuando y se va desvaneciendo, incluso desaparece. Y en el caso de James Joyce y de Nora Barnacle, se mantiene a lo largo de toda la vida. De hecho, las cartas que ellos escriben cuando se tienen que separar en multitud de ocasiones son de una pornografía brutal, porque son tan explícitas que son directamente pornográficas. Y la inspiración de él que recibe él de ella es tan potente, de su Irlanda portátil, como la llama, que ella, Nora Barnacle, es el personaje femenino de todas las obras de Joyce, incluida la Molly Bloom de El Ulises. La verdad es que hay historias fascinantes en este trabajo, en este libro, que acaba de ver la luz y que se titula Lo que la primavera hace con los cerezos. Lo que la primavera hace con los cerezos. Su autora es Marta Robles. Se encuentra el libro en Espasa. Marta Robles ha estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Marta, mil gracias. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo fuerte. Eso es lo que queremos, muchos cerezos a lo largo del año. Eso, eso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Hablamos de espionaje, hablamos de confidentes, hablamos de personas que contaron secretos de Estado en Materia Reservada. Y me hago la siguiente pregunta, la siguiente cuestión. ¿Mandaron a la persona de la que vamos a hablar esta noche, un espía, un 007, un James Bond, lo mandaron a controlarte y a espiarte? Bueno, Manolo Rey, no, digamos que era más un agente de inteligencia que un James Bond. Sí, los James Bond son, digamos, la unidad operativa. Lo he dicho porque era un espía, ¿no? Para ser más exacto. Bueno, pues verás, yo empiezo a escribir en los años 80, en un medio, en otro, y llega un momento en que estoy en Tiempo. Y entonces, en aquellos época todavía se contaban muy pocas historias de espías, muy pocas. Y nosotros empezamos a trabajar y empezamos a publicar historias. Y llega un momento en que mi director, que era Pepe Neto, mantenía una cierta relación con el director del CSIC, con Emilio Alonso Manglano. Y entonces, Manglano, yo no sé si se quejaba o no, porque la suerte de tener un buen director es que no te transmite las presiones que él recibía, y entonces Oneto no las transmitía tanto. Pero Manglano parece ser que le decía a Oneto: oye, hay un periodista en tu revista que nos está tocando un poquito las narices, ¿no? Seguro, seguro. Y entonces ya, pues eso se tradujo en un momento concreto en el que le mandó un mensaje Manglano a Oneto y le dijo: si en algún momento Fernando Rueda quiere contrastar alguna de sus informaciones, que llame a fulanito de tal. Fulanito de tal era un miembro de su gabinete que se llamaba Manuel Durbán. Y entonces, obviamente, cuando me lo dice Oneto, yo a la siguiente historia llamé, porque, bueno, tener una relación. En aquellos momentos, en el año 1989, no existían gabinetes de prensa. Es decir, vamos, no es que no existían, es que parecía una locura que un servicio secreto tuviera, claro, un gabinete de prensa. Era una cosa tremenda. Es verdad que poco tiempo después el BND alemán empezó a tenerlo y bueno, en España tardó un poquito más, pero llegaron a tenerlo. ¿Pero tú te acuerdas con qué tema fue con el que hiciste la primera consulta? No me acuerdo, porque tampoco era eso lo importante, porque en cuanto se lo dice, yo lo que quería era tener un contacto directo con ellos. Pero veréis, y entonces yo le llamo. Y entonces me dan un teléfono y llamo a Manuel Durbán. Y le digo: bueno, que tengo una duda, tal. Y entonces, pues, así, pues nada, pues vamos a quedar. ¿Te corre mucha prisa? Yo: sí, mucha prisa, tal. Entonces quedamos en la cafetería del Hotel Fénix. Y él me dijo: yo iré acompañado. Claro, y yo le dije: pues yo también iré acompañado, porque ya sabéis que en estos casos, si van dos, tú tienes que ir dos. Entonces, yo hablé con mi compañero Julio Trujillo y le dije: Julio, van a ir dos, vamos a ir dos. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces, ¿y qué estrategia utilizamos? Y entonces, nosotros íbamos a reunirnos con dos espías, en unos tiempos en los cuales estas reuniones eran mucho más clandestinas de lo que son ahora, y dijimos: bueno, pues nos distribuimos los papeles. A mí me tocó el papel de poli malo, y a Julio le tocó el papel de poli bueno. Fernando y Julio contra los Manolos. Contra los Manolos. Porque cuando llegaron, nosotros estábamos ya sentados en el hotel que habíamos llegado, y nos dijeron: ¿os parece que nos mudemos de sitio y vayamos a otro sitio? Y entonces fuimos a un sitio de sillones y tal, nos cambiaron, por si acaso habíamos instalado, me imagino yo, micrófonos. Y entonces nos instalamos ahí en el este, y Manuel Durbán me presentó a su compañero. Su compañero era Manolo Rey. Y entonces, cuando cruzaron las piernas, obviamente, esto, hubo una cosa muy llamativa, y es que tenían unos bultos en los calcetines. ¿Tanto te fijaste? Sí, sí, es que era absolutamente aparatoso. Quiero decir, era la primera vez que yo estaba con dos espías ejerciendo de espías. ¿Qué era, pistolón? No. Ah. Era... Yo le dije, oye, ¿y esto que llevas ahí? El tabaco. Que es que... era la cartera, perdonadme. Era la cartera. Y digo, ¿por qué llevas? Para que no me la roben. Y entonces yo me pregunté, si iban con chaqueta y corbata, si llevan la cartera en el calcetín, en el lugar de la cartera, ¿qué es lo que llevan, no? Manolo, mucho tiempo después, me decía, no, de verdad que no llevábamos micrófonos y tal, ¿no? Digo, bueno, a mí eso me lo pareció. Y entonces establecimos una relación que luego se fue ampliando. Y se fue ampliando y recuerdo una frase que el otro día en el funeral recordaba porque Manolo, con el paso de los años, me la repetía a mí, pero se la repetía cuando estábamos con sus hijos o con Rosa, su mujer y tal. Siempre le decía, pues, yo cumplí la palabra que le di a Fernando, 1989, y es, lo que no pueda contar no te lo contaré, pero no te mentiré nunca. ¿Yo qué queréis que os diga? Que aquello me parece una frase bonita, pero... Dije, no te la creías. Yo en el 89 dije, vamos a ver, tú me vas a intentar colar todo lo que pueda. Pero Manolo Rey es el único espía en 30 años que cumplió siempre su palabra. Es verdad que había muchas cosas que me decían, no te lo puedo decir, ¿no? Pero siempre lo decía. Tanto que recuerdo cuando destapamos un año después a Perote, que había estado en una operación en Rumanía, que hemos contado en la Rosa varias veces, con la caída de Ceausescu y tal, y que quedamos en un bar que yo no le conocía, etcétera, etcétera, y estuvimos hablando una hora, yo deduje que él llevaba un sistema de grabación, ¿no? Pero yo, como ya tenía relación, llamé, antes de publicar la historia, llamé a Manolo y le dije, Manolo, voy a publicar una historia con lo que he hablado con este. ¿Y quieres que te diga un poco lo que ha dicho? Y me dijo, si vas a publicar lo que él te ha contado, no tengo ningún problema. Con lo cual yo dije, o sea que ya te ha pasado la grabación. Y Manolo se echó a reír. Porque claro, es decir, que al final todo, absolutamente todo queda grabado, ¿no? En esas conversaciones con Manolo Rey, que es uno de los espías más importantes del CSIC en su momento, del CNI después, se ha dedicado al mundo del espionaje toda la vida. Falleció casi cuando acababa el año, un poquito antes había estado aquí con nosotros, lo trajiste tú, ya se encontraba pues con dolencias, ese era mayor, pero Manolo Rey es uno de esos espías que... uno de esos hombres del CNI, vamos a decir del CNI ahora, que ha estado absolutamente en todo. Incluso estuvo en el intento, bueno, te contó a ti, ¿no? Que el espionaje español intentó secuestrar a un ministro de Castro. Claro, claro. Esta es una de las historias que no se sabía. Yo creo que podemos desclasificar y... las cosas, siempre lo hemos defendido. Él también defendía la desclasificación de los secretos, que decía que no hacía falta que se mantuvieran tantos y tantos años, ¿no? Bueno, él decía una cosa que iba a deciros al final, pero que os lo voy a decir ahora porque es muy importante y porque tiene una cierta trascendencia. Decía que la afectación clasificada, es decir, clasificar determinadas informaciones como clasificada, como secreto, las actividades que desarrolla el CNI es fundamental para enmascarar posibles operaciones espurias. Es decir, desde su experiencia, él sabía perfectamente que muchas veces el clasificado lo que te servía era para tapar las grandes cosas. Pero cuando estábamos en esta relación, todavía Manolo dentro del servicio, pues a veces me decían, esto, a ver si lo puedes decir de esta forma, ¿no? y no, porque es que esto nos puede perjudicar mucho, tal. Y entonces jugábamos, y decía, ¿y tú a cambio qué me ofreces? Y hubo una vez que me ofrecieron una historia que es la mejor historia, al menos la más divertida, que yo creo que es. Y él me la contó, y además me la contó porque el propio servicio la sabía. Es decir, aquí no había es decir, el servicio me ofrecía información para tratar de llevarse bien conmigo, yo con ellos. Y me dio la información con todos los detalles, con todos los nombres, con todos los colores. Y esta es la historia. La historia era que en 1988... el Servicio Secreto Cubano, el G2, en España, intentó secuestrar a un exministro de Fidel Castro en el Paseo de la Castellana, que era el exministro Manuel Antonio Sánchez Pérez. Y le intentó secuestrar en Madrid, no a las 12 de la noche, como se hacen los secuestros, ¿no? A oscuras, con una luz muy tenue, y que de repente se te abalanzan y llevas una camioneta. No sé si habéis visto los secuestros en las pelis americanas, que son estupendas, que abres una camioneta por detrás, ¡buah!, tiras al tío, se lanzan dos a esto y sales disparando. No, estos lo idearon, y lo ideó nada más y nada menos que el jefe del G2 cubano, Eduardo Arauz, con nombre y apellido, y lo ideó a las 12 de la mañana en pleno Paseo de la Castellana, en pleno centro de Madrid. Salió el exministro Antonio Sánchez y se le abalanzaron el jefe del G2 cubano, Arauz, y cuatro cubanos más. Se le abalanzaron cinco tíos que se abalanzaron porque Manuel Antonio Sánchez medía más de 2 metros y era grueso, digamos, ¿no? Entonces, pues debieron pensar, joder, este tío nos pega una leche y salimos todos disparados. Fueron cinco. Muy bien, pues ya está. Pero ahí te imaginas, y ahora llega la camioneta, ¡guau, genial!, ¿no? No, fueron a secuestrarle con un Peugeot 205 de 2 puertas. Azul, matrícula, porque yo tenía todos los datos, le daban toda la credibilidad, de un coche de la embajada cubana. Bueno. ¿Y estaban informados los del CSIC? No, nada. Entonces, empiezan a intentar meterle en el Peugeot 205. El tío empieza a dar gritos que se acaba el mundo, que empieza a dar todo tipo de gritos. Los tíos, claro, meter a un tío de 2 metros en un Peugeot 205 era tremendo, pero eran tan buenos, que una de las escuelas del CSIC de entonces estaba en el portal más cercano a donde estaban teniendo lugar el secuestro. Con lo cual acudieron, no la policía, que también acudió, sino que acudieron los agentes del CSIC. Que estaban ahí dando... Vaya mierda de secuestro, era cerca del Bernabéu, estaba lleno de gente, absolutamente todo, y fue todo el mundo a verlo. Eso lo organizó la tía, eso es Mortadelo y Filemón. Sí. Bueno, obviamente, es que era una historia que de verdad, que sí, que yo me dieron los datos, me dieron los... A los cinco, obviamente, los expulsaron. Quiero decir que es que esto no podía ser. Sí. Que mandar a alguien que sepa hacer secuestros, ¿no? Me faltó poner a la venta entradas para ver el secuestro. Esta información y otras muchas te las contaba Manolo Rey, que Manolo Rey, por un lado, guardaba muchísima información, muchísimos documentos, te contaba eso, alguna cosa que se podía saber después de mucho tiempo, pero él también fue objeto de infamias, de cosas que se contaban. Bueno, pues el mundo del espionaje es así, ¿no? Sí. Bueno, al final Manolo era una persona de confianza del director. Es decir, era el típico que cuando el director necesitaba que alguien le dijera la verdad, ahí aparecía Manolo Rey en el gabinete. Él llevó los temas de Gibraltar y también llevó los temas de fue jefe de Iberoamérica, de Centroamérica, ¿no? Y bueno, pues ahí tomó sus decisiones, ¿no? Y una de esas decisiones fue una decisión un tanto controvertida. Había en Nicaragua había un delegado que se llamaba Carlos Guerrero, que me lo presentó mucho tiempo después Manolo, a su amigo Charlie, y estaba en Nicaragua y hizo muy buenas relaciones. Hizo muy buenas relaciones porque era el típico tipo divertido, que se iba el último en todas las fiestas, que se tomaba copas, y entonces hizo en Nicaragua con los opositores, hizo unas relaciones estupendas, de juergas, de copas, de no sé qué, bueno, unas relaciones estupendas. Pero luego hubo un cambio, y los opositores pasaron a ser los que mandaban. Y Carlos le llevaron a otro país distinto a Nicaragua, y a Nicaragua llevaron a la hija de Javier Calderón. Entonces la hija de Javier Calderón dijo, le pidió a Manolo, que era el jefe, oye, estas fuentes me las traspasáis a mí, ¿no? Calderón era, después fue el jefe del CNI. Eso es. Pero en aquel momento todavía era Manglano, sí. ¿Eh? Y entonces, y entonces pues cogió y entonces le dijo que quería estas fuentes, pero estas fuentes no querían trabajar con ella, querían trabajar con su amigo de copas, por decirlo un poco bruto, pero... y entonces Manolo tomó la decisión de, bueno, pues vamos a... Tú te encargas de Nicaragua, que, con todo lo que tienes de Nicaragua, pero estas fuentes que solo quieren tratar con Charlie, pues tratan solamente con él. Claro, a ella le pareció... Porque la estaba traicionando. Claro, sobre todo porque estos que eran opositores en ese momento eran los del gobierno y tenía toda la relación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que pasó que esto pasó antes del 96. En el 96 gana Aznar y pone a Javier Calderón de director del servicio secreto. Engancha. Y entonces él hace una cosa de no idóneos y mete a las personas que le caen mal. Y metió aquí a Manolo y le consideró no idóneo. Alguien que había que había hecho una carrera tremenda, que tenía todos los informes favorables, es decir, una injusticia como la copa de un pino, pero no se había portado bien con su hija. Y entonces Manolo sale en el 96. Y yo me entero de que ha salido y bueno, le hago una entrevista, concede otras entrevistas y por culpa de esas entrevistas le arrestan y le llevan a la Infantería de Marina, al cuartel de Infantería de Marina, arrestado durante varios meses, ¿no? Yo voy a verle, él está absolutamente feliz porque en el fondo es un hombre que, en el fondo y en la superficie, que creía en que su deber estaba por encima, que esto sí lo he visto mucho en los espías, ¿no? Que su deber está por encima de las cosas. Eso lo ha dicho muchas veces Mikel Lejarza también. Claro, es decir, yo esto lo tengo que hacer y mi deber es hacerlo y yo tengo que ser fiel. Y no me voy a ir aceptando que digan que yo he hecho las cosas mal, a pesar de que él había sufrido cosas, anécdotas como... como que estaba dentro del servicio y entonces él entraba en tenía un piso donde trabajaba, un chalet y tal, con tan mala suerte de que la asistenta que iba a su casa le veía entrar por las mañanas o le veía salir tarde de ese chalet y le veía una vez, le veía otra vez y claro, la asistenta pensó que estaba siendo infiel a su mujer, a Rosa. Yo te iba a decir eso, que porque en estas operaciones que ellos hacen, él tenía informado a su mujer, tenía informado a sus hijos, ¿sabían un poco a lo que él se dedicaba? Mira, Rosa sí lo sabía, hasta tal punto que la asistenta esta va y se lo cuenta a su mujer y le dice que su marido está ahí, ¿no? Claro, menos mal que ella obviamente sí sabía. Pero sus hijos, sus cuatro hijos, no tenían ni idea. Nunca les decían absolutamente nada. Yo recuerdo que este es un sentimiento muy de espía. Es decir, que esto de vivir en la clandestinidad, en tu casa, en tu propia casa, y no poder contar las cosas, es algo tremendo, ¿no? Y yo recuerdo, creo que fue en el año 2010, que hicimos un curso en la Universidad Rey Juan Carlos, Perdán y yo y tal, y que fue Manolo Rey, y me acuerdo de estar comiendo con él y dijo, bueno, ahora van a venir mis hijos, no me digas que les has dicho a tus hijos que vengan. Dice, no, que vienen porque dicen que y estamos hablando del 2010, que a ver si finalmente nos enteramos qué es lo que estuvo haciendo nuestro padre durante tantos años, porque no tenían ni idea. Por lo tanto, fue muy muy espía, incluso con los suyos, en el sentido de espía, de guardar secretos y guardar el secreto de su vida, claro, básicamente, decir, de cómo era su vida. Eso es. Es decir, al final, esto es lo que son los espías, ¿no? Es decir, es gente que además él utilizaba la palabra espía, porque sabéis que había mucha gente que dice, ay, por favor, oficial de inteligencia, ¿no? No, no, no, espía. Y él tenía muy claro que cuáles eran las labores, cuál era el trabajo que él tenía que llevar a cabo, y que el secreto era parte del juego, ¿no? Él tenía una cierta costumbre, y es que decía, esto que yo he dicho ya lo ha contado alguien. Bueno, contaba cosas, medía perfectamente lo que contaba en función de lo que después, bueno, creía que podía conseguir, pero él no sacaba informaciones que eran secretas, ¿no? Él no afectaba al este, lo que quiero decir, otra cosa. No, no, para nada. No. Lo que pasa es que él tenía un conocimiento del servicio absolutamente tremendo. Dejadme que os cuente una cosa súper genial, y es que a Manglano, antes de cuando él estaba dentro, que no me lo habían dicho, que le llamaban Ra. Era como firmaba los documentos, Ra. Bueno, pues fue Manolo el que hizo la lista de alias del servicio secreto. Cuando se lo presentó al jefe de gabinete, que a Manglano, al director, su alias era Ra, le dijo, ni de coña, pero cómo va a ser el dios del no sé qué de esto, pero ¿qué estás diciendo? Y él consiguió que se enterara Manglano, y Manglano dijo, me encanta que me llamen Ra. Y a partir de ahí, durante años, Ra fue, porque era un amante de los egipcios y le encantaba, y Manglano estaba súper feliz de ser Ra. Claro. Y si te parece, contamos ahora, justo después de las noticias, contamos algunas cosas que están relacionadas con tus archivos secretos, pero también con los secretos que destapó Rey, que fueron algunos muy importantes, ¿eh? Sin ninguna duda. Pues vamos con ellos después de la actualidad, después de las noticias que llegan ya mismo en Onda Cero. Seguimos en Materia Reservada, seguimos con Fernando Rueda, seguimos en destapando secretos de Estado con él. Pero lo dicho antes, en la información y la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Más información secreta en Materia Reservada. Más informaciones reservadas de las que sabe mucho nuestro Fernando Rueda. Fernando Rueda, que fue la persona a la que el espía del que estamos hablando esta noche enviaron en los años 90 para vigilarlo, para controlarlo. Y ahí comenzó una relación entre lo profesional y la amistad con Manolo Rey, con este espía, que podemos decir que fue tu amigo, tu confidente y tu controlador también. Sí, sí, sí. Le salió el tiro por la culata a estos. Porque ahora que siempre dicen que el servicio secreto, que hay un escritor espía que dice por ahí en sus círculos, no sabes cómo le odian a Fernando Rueda, ¿no? Bueno, pues la existencia de Manolo Rey y de tantos otros demuestra que con el paso de los años no es que fuéramos amigos, es que nos queríamos un montonazo, ¿no? Hay dos historias muy breves, porque si no, Juanjo Sánchez Oro me está dando ya patadas para que acabe, o sea que... La espinilla, ¿a quién vamos a escuchar después? Pero Igual no lo hacemos, ¿eh? Vamos, bueno, es que no merece la pena. Bueno, que va a comentar cosas de Benedicto XVI, de las profecías, de los papas, de Malaquías y una serie de cosas. Pues fíjate que una de las cosas, voy a dar la vuelta, ¿sí? Una de las cosas que os quería contar, muy breve, porque ya estamos muy breve, es que Manolo, que estuvo unos cuantos años ahí dentro, consideraba que el mejor servicio secreto del mundo era el del Vaticano. Y era, yo creo que una de los pocos espías que lo decía con toda claridad. Es decir, una vez conocido, una vez estando dentro, no cambiaba, no, es que el Mossad, es que la CIA, no, decía el mejor, sin ninguna duda, el del Vaticano. Y luego había otra cosa que él me explicó fenomenal, que es de esas cosas que él decía, no, esto es todo lo que yo digo está ya publicado. Y dijo, bueno, pues ya me gustaría a mí saber dónde está publicado, ¿no? Y él se reía, pero yo se lo decía, y él... Era el archivo Jano. Ese archivo que se hizo durante la transición con, según contó Manuel, 10.000 fichas tabuladas y mecanizadas. 10.000 fichas. Prácticamente al 90% de su nivel óptimo, 10.000 fichas hechas en la transición, que luego se fue, pasaron cuando llegó ya la democracia al piso que tenía la contrainteligencia en Menéndez Pelayo de Madrid, enfrente del Retiro. Se siguió ampliándose ese listado y estuvo ampliándose al menos hasta la llegada del PP de Calderón. Por lo tanto, durante seguía llenándose ese archivo, seguía llenándose de la gente a vigilar. Archivo. Efectivamente, es decir, había si había 10.000 en la transición, imaginaros. Desde el 77 hasta el 96, 20 años, la de españolitos que debéis estar en esa cuando se sabe algo de alguien, cuando de repente sale una serie de informaciones sobre una persona, en muchas ocasiones, si esas informaciones son un poquito antes, tienen que ver con este archivo, sin duda. Lo único que pasa es que obviamente digamos que las 10.000 fichas que había en la transición posiblemente hayan perdido validez en gran medida, porque los personajes o han desaparecido y cosas que se buscaban y que podían ser interesantes han cambiado también, claro, que ya no pero son también relevantes. Es verdad que se sigue haciendo esto. Mis investigaciones en distintos momentos han demostrado que se siguen haciendo investigaciones de determinadas personas para, antes de ser altos cargos, investigarles a Mario Conde le hicieron una investigación. Quiero decir, cuando los personajes destacan, se les hace una investigación y el servicio secreto le sigue controlando. Y para finalizar, Fernando, también tenemos que destacar, y que sea muy importante, tú nos trajiste aquí en alguna ocasión a Manolo Rey, a la espía, que falleció el pasado 30 de diciembre, cuando finalizaba el 2022, y una de las cosas que yo personalmente vi en él, ¿no?, que era un tipo fantástico, ¿no? Excepcional. O sea, una persona que con su edad, y estaba aquí a la hora esta que estamos ahora, estábamos aquí en directo y aguantaba perfectamente y contaba cosas perfectamente y estaba con nosotros aquí en los pasillos de la radio y no ponía ninguna pega, absolutamente nada. Yo os voy a contar una anécdota que habla de mi torpeza y habla de lo agudo de Manolo. La última vez que vino, yo fui a buscarle, vino con Rosa, fui a buscarles a casa y los traje. Cuando yo llegas a la carretera de Burgos, salida 19, yo me meto por la 19, iba hablando con ellos y me pasé la salida. Manolo, pero ¿y esto? Perdona, y digo, joder, es que me he perdido y tal. Y él hizo un comentario, hombre, llevas veintitantos años viniendo, ya me extraña tal. Y digo, sí, joder, perdón, me he perdido. Llegamos aquí y al llegar al edificio, yo siempre subo andando, pero subimos en ascensor, y entonces yo di primera planta y la primera planta o la segunda, yo no sé qué, aparecimos en la planta de arriba y aparecimos en este. Y entonces me dijo Manolo, Fernando, ahora sí ya estoy seguro de que lo de que trabajas en Onda Cero es una tapadera. Bueno, pues ese era Manolo Rey, un gran espía, alguien que te contó muchas informaciones, que tuvo un trato contigo, el trato de periodista espía, un trato en el cual se pueden conseguir algunas informaciones, se pueden conseguir y saber algunas cosas, y las que te contó que tú dijiste que no ibas a decir nada y que las contarás cuando él no estaba, y que las empezarás a contar ahora. Bueno, eso son cosas que se dicen, pero que son falsas. Bueno, pues. Además ya se sabe que ya se había contado, ¿no? Según claro, él. Claro, claro. Bueno, pues es el trato, es muy interesante saber que la gente sepa que un periodista tiene que tener unas fuentes, y una de las fuentes que tuviste y fantástica fue Manolo Rey, este espía que nos dejó hace tan solo unos días, un espía fantástico español al que le hemos dedicado el programa de esta noche, Materia Reservada, con un saludo a él, a toda su familia y a Rosa, por supuesto. Sí, sí, por supuesto, y bueno, y al final la suerte tiene que tiene la vida es que quien te mandan el servicio secreto para controlarte se convierte al final de tu vida en tu gran amigo. Un pequeño homenaje en el programa para él. Él se merece desde luego, y lo estará, y lo contaremos, estar en una de las carpetas secretas de Fernando Rueda, porque este año Fernando Rueda, en Materia Reservada, al acabar la sección, abre sus archivos y abre sus carpetas y nos cuenta lo que hay dentro. La carpeta secreta de Rueda. Y esta se encuentra en un archivo que pone, con mil carpetas, que pone Israel. Y luego es una carpeta que pone Israel Pegasus. Efectivamente, porque este fue uno de los escándalos del año pasado que nos heló la sangre. Durante varias temporadas en La Rosa, os acordaréis que hemos hecho eco de cómo los servicios de inteligencia de muchos países habían adquirido programas espías especialmente agresivos contra los teléfonos móviles, capaces de adueñarse de la vida pública y privada de sus dueños. El mejor de esos virus, sin duda, es Pegasus, y lo comercializa una empresa israelí llamada NSO Group. Nos quedamos estupefactos al conocer dos noticias impactantes el año pasado. La primera hablaba de que los teléfonos de un grupo de líderes independentistas catalanes y algunos vascos de la misma ideología habían sido infectados con Pegasus. La segunda nos descubrió que los móviles del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska habían sido interceptados con el mismo atacante. Las investigaciones dejaron claro quiénes eran los autores de la agresión. Dos independentistas habían sido espiados por el CNI, como posteriormente reconocieron sus dirigentes. Los miembros del gobierno, sin confirmación oficial, pero lejos de cualquier duda, habían sido espiados por Marruecos. Como pago por la responsabilidad política, Robles cesó a la directora del CNI, Paz Esteban. A pesar de ello, los dirigentes de Esquerra afectados acudieron a los tribunales, en concreto a los juzgados de instrucción 24 y 32 de Barcelona, en busca de responsabilidades penales. El gobierno se personó ante la Audiencia Nacional buscando un responsable que enchironar. O al menos esa fue la maniobra que impulsaron. Sin duda una maniobra de distracción. Ni más ni menos que como la de los dirigentes de Ezquerra. Todos iban detrás de la empresa dueña del virus, NSO Group. Pretendían que pagaran los platos rotos o, más concretamente, querían dar la impresión de que alguien pagaba los platos rotos, porque en realidad todos sabían que esas demandas no iban a llegar a ninguna parte. ¿El motivo? Bien sencillo. Antes de vender Pegasus a cualquier país, el Ministerio de Defensa de Israel debe autorizarlo. Y eso solo sucede con un informe favorable previo del Mossad. Al grano. Israel autorizó a NSO Group a vender su arma a Marruecos, a España y a decenas de países. Y en ningún caso van a apoyar represalias contra ellos mismos. Y eso no solo lo sabe el gobierno español, también el de la Generalitat, que siempre ha mantenido, atención, muy buenas relaciones con el Mossad. Por este motivo, nadie ha levantado la voz cuando el pasado mes de diciembre los tribunales españoles han constatado que sus colegas israelíes no hacen ni puñetero caso a las comisiones rogatorias enviadas reiteradamente. Es que ni las contestan. Los políticos han escenificado sus cabreos, han despilfarrado el tiempo de la justicia española y ahora a otra cosa, mariposa. Y Fernando Rueda, la semana que viene aquí, también en La Rosa de los Vientos, en Materia Reservada. Hasta entonces. La semana que viene. Adiós. Más datos y más pistas para conocer la pregunta, ¿el personaje oculto de esta noche? Bueno, el personaje, sobre todo, más que personaje, es un árbol. Sí. Un árbol que es un testigo, porque es uno de los más antiguos del mundo. Son árboles milenarios. Y que en algunas ocasiones son más humanos que algunos humanos. Por lo menos están ahí espiando lo que hacemos. Nunca mejor dicho. Están ahí controlando. Así que vamos a recordar lo que estamos diciendo, que es un árbol milenario, que es testigo de la acción del hombre en el planeta y que fue descubierto, que será la primera pista, en el siglo XXI. ¿Cuál de estos tres árboles puede ser el que fue descubierto en el siglo XXI? ¿La picea solitaria, que está en Suecia? ¿El alerce milenario, que está en Chile? ¿O el Sunland Baobab de Sudáfrica? Y aquí va la segunda pista para que terminéis de descubrir cuál puede ser. Resulta que este árbol, que es el que se esconde en el concurso de esta noche, es primo de los árboles protagonistas de la Navidad. ¿Cuáles son los árboles protagonistas de la Navidad? ¿Eh? Está claro, ¿no? ¿Cuál? ¿No lo sabes? No. Los abetos. Ah. Entonces, o la picea, o el alerce, o el sunland, es primo de los abetos. Tenéis que escribir con almohadilla rosavientos en Twitter. Y entre todos los que acertéis, os podéis llevar solo uno, claro. De todos los que acertéis, solo uno tendrá la suerte de llevarse el libro. El valor es cosa de mujeres, que lo han dejado los reyes magos en la rosa de los vientos. Para quien acierte, el árbol milenario. Continuamos y seguimos en La Rosa de los Vientos en 2 y 19 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sin límites. Protagonista hoy absoluto en Sin Límites, Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, que fue enterrado hace tan solo unas horas en el Vaticano. Un papa que, según la lista de San Malaquías, podía ser el último, podía ser la gloria del olivo. Después venían una serie de papas, uno o dos o ninguno, pero que ya era el final del Vaticano. Eso dice la profecía, no sé si es la realidad. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Nos vas a anunciar lo del Papa Negro? Bueno, vamos a ver. Bueno, el Papa Negro, cuando fue elegido Francisco como Papa, el Papa Negro, la gente pensaba en otras cosas, se conocía como Papa Negro al líder de los jesuitas. Claro, y siempre se ha conocido. Y Francisco lo era, el sucesor de Benedicto XVI, hubo conclave, pero fue diferente porque por primera vez en la historia, cuando se elegía un Papa... Bueno, por primera vez en la historia no, pero en la historia reciente, cuando se elegía un papa, no estaba el otro papa, el anterior papa, pero en este caso sí. Sí, aquí hemos estado disfrutando, o algunos, para algunos a lo mejor padeciendo, el tener dos papas, que es algo efectivamente inusitado y que además creó mucha polémica en el momento en el que se anunció, en el 2013. No se sabía muy bien cómo se iban a conjugar estas dos figuras y además teniendo en cuenta que enseguida se vio que parecía que ambas figuras encarnaban dos sensibilidades muy distintas a la hora de entender era cómo debía ser agua la iglesia. Y aceite. Claro, uno y que era embargo, peronista y otro que venía más claro, de... Y sin embargo la relación ha sido aparentemente muy buena. Claro, sí, la verdad es que el comportamiento ha sido ejemplar. En algún momento incluso hubo cierto conato de rebeldía por parte de determinados obispos, entre ellos, por ejemplo, pues el Burke, este que también es un poco filo Trump de Estados Unidos. Hicieron una serie de listas donde empezaron a reivindicar pues ciertos cambios en el papado y que volviera un poco la figura de Ratzinger. Y Ratzinger se pronunció públicamente diciendo que solamente había un papa y que era Francisco. O sea, que querían malmeter. Sí, bueno, porque evidentemente, claro, Francisco tomó una serie, y a la vista está, son dos perfiles muy diferentes, y además con todo lo que luego ha sido también la polémica del propio Ratzinger, yo, y que se ha juzgado de muchas maneras el hecho de que se apartara, yo lo veo como un acto de valentía, hasta cierto punto, porque si él realmente no sabemos muy bien qué es lo que vio ahí, tampoco sabemos exactamente cuáles fueron las razones íntimas que le llevaron a apartarse del cargo, pero a la postre yo creo que si él realmente vio que no era capaz de acometer los cambios necesarios, pues fue un acto valiente el decir me quito de en medio y hasta cierto punto puede que también haya funcionado como una especie de dique de contención y de también de dejar en evidencia a todos aquellos que seguían, querían seguir prolongando la situación de, de la Iglesia en el tiempo. De alguna manera les dijo, oye, os dejo, estáis desamparados. Y también yo creo que tomaron muchos conciencia de decir la situación no puede seguir así, porque ni siquiera uno, entre comillas, de los nuestros, del régimen, elegido el brazo derecho de Juan Pablo II, se quita de en medio. ¿Qué es lo que habrá aquí dentro? Que es necesario que ya tomemos conciencia, sí, y que esto cambie. Se frotarían las manos, ¿no? Cuando fue el elegido, y pensarían que se iba a prolongar esto. Totalmente, totalmente. O sea, todo el mundo pensaba que evidentemente era una correa de transmisión de Juan Pablo II, y hubo las decepciones por parte de aquellos que pensaban que se podría cambiar, y hubo la alegría por aquellos que pensaban que... Yo en esto... yo en su día entrevisté a un corresponsal en Roma durante muchos años de la TV3, que ya está retirado, y él me definió muy bien cuáles eran un poco las relaciones de poder dentro del Vaticano. Y estoy muy, a mí, por lo menos, me encaja bastante. Él decía que sí, que sabemos siempre, o reducimos las cosas a los conservadores y a los progresistas, por decirlo de alguna manera, los progresistas, siempre entendiendo que los progresistas serían aquellos que defienden el Concilio Vaticano II, que tampoco es que sea el comunismo, ¿no? Ni convertir a todos en hippies, precisamente. Sí, unas cosas tremendas. Pero bueno, es cierto que entendiendo lo que son los tiempos modernos, claro, pues fue un avance, ¿no?, para la época. Y la prueba es la reacción que luego provocó en la Iglesia. Entonces, decía que efectivamente están estas dos sensibilidades, estas dos almas, pero que hay una tercera, que es aquellos que han convertido el vivir en el Vaticano en su propio estilo de vida. Y estos pesan mucho porque estos no tienen ideología. Estos van buscando el beneficio, van buscando el aprovechamiento, y estos no se meten en disquisiciones teológicas. Entonces, esas les da igual fuerzas, que sea el Papa, mientras ellos vivan bien. Claro, y mientras puedan seguir haciendo sus negocios, y ya digo, tienen una forma de vida, y claro, esto ahí no puedes irte, y Ratzinger, que era un teólogo, pues todos reconocen que un teólogo muy fino, aunque luego se puedan discutir determinadas tesis, pero un hombre formado y tal, él entendió que mover eso, sacudir eso que había ahí dentro, luego lo que salió el Wikileaks, etcétera, a eso no les puedes ir con sutilezas del magisterio de la Iglesia, porque es que no las entienden. Están en otra cosa. Vamos a hablar un poco de cuestiones que quiero saber, y mucha gente se las pregunta, y queremos saber la opinión de alguien que sabe muchísimo sobre el Vaticano, muchísimo sobre la Iglesia. Mitos, leyendas, verdades y mentiras. Cosas que se han dicho sobre Benedicto XVI, sobre el cardenal Ratzinger. Se ha dicho, entre otras cosas, no sé si es verdad o es mentira, se ha dicho que tiene pasado nazi. Bueno, a ver, eso es verdad que tiene pasado nazi. Es cierto que también se han manipulado determinadas fotografías, donde aparece, por ejemplo, pues algunas como con el brazo en alto, con el típico saludo nazi, y es cierto que no, que simplemente está haciendo pues un rito en el cual, si tú ves la foto completa, pues ves que levanta los dos brazos y tal, ¿no? Pero es cierto que él ingresó en las juventudes hitlerianas, y ahí lo que se justifica es que por aparecer en esa época era una obligación, o sea que tampoco es que lo hizo con ideológicamente. Y luego también es cierto que en su comportamiento posterior ha tenido un movimiento también bastante errático, porque él está, en esto que comentábamos del Concilio Vaticano II, él estaría dentro del círculo, entre comillas, progre. Incluso en un momento dado él firmó un manifiesto que se hizo contra el celibato de los sacerdotes, o sea, fijaros lo que es, y parece, y ahí también han hablado determinadas personas cercanas que le conocieron, o por ejemplo, uno de sus grandes amigos durante mucho tiempo, que fue el teólogo Hans Kuhn, y luego fue precisamente Ratzinger, cuando él se mete ya en la Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe, es prácticamente su inquisidor, y el que lo va a expulsar de determinados cargos en la Universidad de Tubinga y tal. Entonces, él parece que ahí hablan de que él de un momento dado cambia su perfil psicológico cuando empieza a ver lo que ocurre con mayo del 68, cuando empieza a ver que hay una deriva hacia las izquierdas en Europa, y cree que eso condiciona también lo que es el futuro de la Iglesia. Entonces parece que ahí algo cambia, y es cuando adopta una serie de posturas más conservadoras dentro de la Iglesia, hasta el punto que cuando llega Juan Pablo II y él asciende dentro de la Iglesia a un determinado cargo, no sé si es cuando ella coge, creo que es, no sé si obispo, arzobispo, no recuerdo bien, en ese momento es cuando ya directamente lo recluta para hacerlo de los suyos y para que sea uno de los pilares fundamentales de luego lo que va a ser ese alejamiento del Concilio Vaticano II. Y hay pruebas de que en cubrió mucho a la gente relacionada dentro del Vaticano de la Iglesia con la pederastia? A ver, ahí hay ahora mismo hay un proceso que sigue en marcha, porque él, cuando él estaba en esa diócesis, parece que sí que pudo taparlo de alguna manera, aunque claro, estos son siempre de hasta qué punto el que está arriba del todo se entera de las cosas o no. Pero por otro lado dicen que fue el que inició también el coger y limpiar eso. Exacto, eso ahora cuando lo han enterrado, justamente lo han enterrado con un pergamino donde aparece como su legado, se hace una pequeña memoria de lo que ha sido su vida, y se recuerda, ahí se hace una lectura evidentemente en positivo. Una de las cosas que se dice es que lo pasó muy mal en la época del nazismo, porque toda su familia también estaba perseguida por su condición de cristiana, de ser cristianos, y también se dice lo que tú comentas, Silvia, de que él como que arrancó en esas medidas, empezó a adoptar ese tipo de medidas. Lo que pasa que si vemos lo que él hizo, que él estuvo 8 años, que tampoco es poco, es que lo vemos ahora con el tiempo, pues fueron 8 años de gobierno. Y lo que luego ha sido Francisco, la manera en que ha tratado todo el tema de la pedofilia, pederastia y tal, hay una diferencia muy muy importante, ¿no? Y la prueba, yo creo que el paso más significativo en favor de acabar con este tipo de cosas, o por lo menos de darle una condición distinta, es cuando se quita de en medio. Y eso es fundamental, porque ya digo, en ese momento creo que dejó desamparados un montón de gente que pensaban que estando él, de alguna manera iba a servir un poco de escudo. Y es cuando los dejó a la intemperie, y además luego ya llegó Francisco y claro, tomó una serie de medidas más decididas, que para muchos seguirán pensando que son timoratas, pero que es bastante diferente de lo que había antes. Y mucho simbolismo en este entierro, mucho simbolismo, mucha tradición, mucha historia ignorada. Él fue muy conocido por sus zapatos rojos, que tenían un fuerte simbolismo. Sin embargo, ha sido enterrado, ¿por qué? Con zapatos negros. A ver, aquí lo que tenemos es que, claro, el problema del fallecimiento de Benedicto XVI es que, claro, tenía una condición institucional diferente y no había protocolos para esa condición diferente. No se le podía tratar como un papa porque no reinaba como tal, y entonces hay que ser muy escrupuloso con los rituales porque es un lenguaje de poder, es un lenguaje político. Y entonces, claro, se ha hecho una especie de mezcla, una cosa así un poco descafeinada. Entonces unas cosas se han aprobado y otras no, porque tampoco se le quería ningunear. Entonces se han hecho una serie, lo que tú comentabas, el color rojo siempre es el color que tradicionalmente desde la época de Roma se considera que es el de que tienen que tener las máximas autoridades. Lo tenían los emperadores y también en este caso los cardenales y el papado. Es un color como exclusivo que marca esa condición política. Los zapatos rojos, que además eran, en su caso, resultaban que además eran muy cómodos, era un síntoma de elegancia, que en algunas revistas de moda masculina los pusieron además como que eran... Sí, sí, que era muy fácil. Sí, sí, en Esquire se dijo joder, un determinado año. Y lo que pasa es que tiene una carga simbólica igual, ¿no? Aquí es... El color, como digo, institucional, luego tiene una lectura también teológica, dicen que es que recuerda la sangre de los mártires, también es un poco como que vas pisando la sangre de todos aquellos que dieron su vida por Jesús, y entonces, claro, como ya no lo es, pues como no era papa, no se ha enterrado con esos zapatos rojos. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el Papa Francisco ha renunciado a llevar zapatos rojos y lleva unos negros porque le resultan más cómodos. Porque también todo lo que es el protocolo ha ido cambiando muchísimo. No tiene nada que ver pues cuando se leían bajo palio o en la famosa silla que tenían que salir también en volandas. Todo eso se ha ido retirando. De hecho, comentaban que las personas que antes llevaban al Papa en la silla han sido las encargadas de llevar la tumba, porque de alguna forma, pues que siguen un poco ese protocolo. Claro, por eso digo que ha habido, en cambio, sí que se le ha enterrado en la cripta, donde están en las grutas, donde están los distintos papas, se le han enterrado. Se le ha enterrado en la tumba donde estuvieron antes Juan XXIII y donde estuvo también Juan Pablo II, que fueron sacados de esa tumba, porque en el momento en el que fueron beatificados, porque entonces ya, claro, ya se les presta devoción y entonces se les traslada a una serie de capillas donde, digamos, se les puede rezar. O sea, que estaba vacía ahora. Estaba vacía ahora mismo, pero sí que fue una tumba que anteriormente estaba ocupada por otros papas, ¿no? También, pero en ese sentido está con el resto de los papas, o sea. Sí, sí, sí. También dice la tradición que para certificar su muerte, la muerte de un papa, hay que usar un martillo de plata. Claro, esto es una cosa que ha salido en los medios, que siempre que fallece un papa sale a la luz, ¿no? Porque es como una cosa que tiene tiene así su morbo, ¿no? Esto de ir con un martillo y darle en la frente a ver si comprobar que está... Ah, no, la sé, frente, no en la rodilla. No es para ver si tiene reflejos, no. O sea, es el chichón. Claro, yo lo que no tengo claro es... el rito es el siguiente. El camarlengo es el que empieza a tomar la... El camarlengo, que es como el asistente más cercano del Papa, en cuanto hay síntoma de que ha fallecido, o se supone que ha fallecido, pues es el que tiene que hacer la comprobación, el que inicia todo lo que es el protocolo de cara a... En este caso sería luego llevar la sucesión del siguiente Papa. Me estoy imaginando pasando en procesión los cardenales y pegándole con el martillo. Pues no tanto, pero el rito es el siguiente. Lo que hace es que el camarlengo es... Claro, estamos hablando de otro sistema de diagnóstico ya que había antaño, ¿no? Entonces, aquí lo que hacía era... Hay un martillo de plata, se conserva el martillo de plata, hay un martillo de plata que se conserva en la sacristía, y lo que se hacía tradicionalmente era que el camarlengo lo que hacía era golpeaba 3 veces consecutivas en la frente del presunto fallecido y acompañaba cada uno de los golpes pronunciando el nombre bautismal del Papa. No el nombre que tenía cuando es consagrado Papa, sino el nombre que tenga secular, vamos el a decir origen. Así. Claro. Entonces lo va golpeando y ya la tercera vez, si no dice nada, el fallecido, entonces hace público, dice una frase diciendo en latín que el Papa ha fallecido. Y a partir de ese momento ya se pone en marcha todo el protocolo, que es muy complejo. Hay que poner una serie de velas, los cardenales tienen que empezar a organizar a organizarse una serie de misas. Se tienen que establecer 9 días de duelo, que por ejemplo en este caso de Ratzinger no se han hecho, porque no tenía esta condición de Papa reinante cuando ha fallecido. Se pone en marcha toda esta maquinaria. Esto del martillo, yo he estado mirando a ver si sigue utilizando o no. Y me he encontrado una tesis doctoral, un extracto de una tesis doctoral muy buena, que estaba muy bien documentada, que dice que esto, la última vez que oficialmente se hizo, fue en el siglo XIX, en 1878, con el Papa Pío IX. Después se ha comentado que se ha llegado a hacer, por ejemplo, cuando muere Pío XI, el Papa Pacelli, famoso, pues que era camarlengo, dicen, pero esto es una especie de tradición oral, se comenta que él se le ofreció el martillo y dijo que no lo consideraba apropiado y lo rechazó. Y además, yo no sé si es un buen método ahora mismo de diagnóstico o lo que hace es que te remata, porque realmente claro, al tercer golpe... Pero fijaros que tiene un sentido también simbólico, porque ¿qué es lo que utiliza un juez para dictar sentencia? Un mazo. Entonces aquí también tiene un poco esa idea de que son los golpes en los cuales tú de alguna forma dictas sentencia sobre lo que está ocurriendo. Y las profecías de esa Malaquía, sé que todo el mundo las conoce, sean auténticas o no, pero todo el mundo ha oído hablar de esa lista de papas, una lista que puede ser profética o no, pero una lista que finaliza con el Papa 111, la gloria del olivo. Y el Papa 111 era el que ha fallecido esta semana. Era Benedicto XVI. Benedicto XVI. Y claro, aquí lo que hacemos es, habría que, bueno, desarrollar dónde viene toda esta lista, ¿no? Que tiene un contexto político muy claro, que es en la época de Felipe II, que la idea es seguramente promocionar con esta lista determinados cardenales que eran papables y que estaban vinculados a Felipe II, y luego también el hecho de darle también una especie de tirón de oreja a los protestantes que estaban anunciando que era el final del papado. Uh-huh. Entonces, de esta manera, si tú haces una lista con tantos papas por delante, pues entiendes que la providencia está diciendo que el papado va a continuar durante mucho tiempo, ¿no? Y no es ese anticristo que anunciaban que denunciaban los protestantes. Aquí, en lo de la gloria del olivo, se ha tratado de buscar si realmente el origen, y como él se declaró benedicto, algunos piensan que tenía que ver con San Benito, y la orden benedictina se llamaba olivetana. Entonces ahí buscarían esa posible explicación. Y a su vez también el olivo era la rama que aparecía en el escudo de la Inquisición. Por lo tanto, como él también estuvo en la Inquisición, entre comillas, moderna, pues pensarían que podría tener esa vinculación y se justificaría ese lema de la gloria del olivo. Se ha cogido un poquito con pinzas. Pues como todos. Claro. Pero sin embargo, dice la profecía de Malaquías en la lista, cuando acaba la gloria del olivo, no hay Papa 112, pero sí hay una frase que dice, y en la última persecución, el Papa Pedro el Romano, pues llegará al final de la Iglesia Católica. Pedro, Francisco... Claro, pues aquí lo mismo. Claro, en principio no parece que encaje, pero sí que es cierto que él... Aquí también lo retorcen de la siguiente manera. Dicen, él es, cuando Francisco se presenta en la Plaza de San Pedro, dice que él viene del fin del mundo. Entonces ya la idea de que estamos hacia un final. Pero sobre todo es que San Francisco tenía de segundo nombre Pedro. Entonces, ¿cómo? Madre claro, mía. Claro. ¿Cómo? Lo que comentabas tú, Bruno, en la profecía se habla de que el último papa se llamará Pedro Romano. Claro. Pues de esta manera podríamos estar, Francisco podría ser el último papa. Paco puede ser Pedro Romano. Paco, no. Pedro, pues al final los pica piedra, como bueno, digamos así. ¿Y ahora qué? Porque todo esto se vendría abajo si el papa estuviera... No hubiera muerto, en realidad. Claro, fuera luego. Todo una mentira. Claro, ahora hay también, por internet, han surgido determinadas teorías de la conspiración que dicen que esto, todo esto es una actuación, precisamente por eso, porque hay determinadas profecías de. Unos hablan del tercer secreto de Fátima, otros hablan también de una determinada monja que no se ha conseguido, que tiene un grupo de seguidores y que está publicando, se están publicando en su nombre determinadas. Profecías en internet, pero que realmente no se ha conseguido demostrar que exista realmente, y ella anunció también que este papa tenía que morir fuera de Roma. Entonces, como no ha muerto fuera de Roma, pues piensan que realmente todo esto es una impostura, es un acto... A Benedicto teatral. Tendría que haber muerto fuera de Roma. Según esta monja, según la tribu, y según determinados círculos, como digo, un poco en internet, donde está corriendo esta teoría de la conspiración en nombre de esta mística de origen irlandés, pero que no se ha podido constatar que exista realmente. ¿Y él en su legado va a poder ser beatificado, como los anteriores, como Juan Pablo II? A ver, ha habido dos movimientos inmediatos de por un lado, pedir la santificación, digamos, automática también, o sea, iniciar el proceso. Claro, con esto ya sabemos que tiene que haber una serie de milagros, etcétera. Y otro es convertirlo también en doctor de la Iglesia, también por su trayectoria teológica, ¿no? Entonces ahora, bueno, hay que ver si consiguen reunir suficientes apoyos para ponerlo para hacer esto de esa manera, ya veremos. Pero de momento sí ha habido esos movimientos, pero bueno, que también es un poco el momento también, ¿no? Las emociones del momento, que vamos a ver si se consolidan o no. Sin límites, interesantísimo hoy las profecías en verdades y mentiras sobre Benedicto XVI, sobre el cardenal Ratzinger, esta noche con Juanjo Sánchez Oro. Gracias, hasta muchas mañana. Gracias, mañana en la tertulia, que estén pendientes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. En la historia evolutiva del ser humano hay varios momentos importantes. Uno de ellos es cuando nuestros ancestros comenzaron a vivir en sociedad, en grupos. Entonces descubrieron los beneficios que era y que suponía para la evolución el colaborar. Dejar atrás el egoísmo y fortalecer la unión. Y esa unión hizo la fuerza e hizo que el ser humano empezara a crecer hasta el día de hoy. Pero esto no siempre se ha cumplido, no siempre ha sido así. En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, el ser humano ha cogido una calle equivocada, la calle del egoísmo. ¿Qué tiene que decir la ciencia ante todo esto? Hoy lo vamos a saber. Y se lo vamos a preguntar a un científico del Departamento de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un especialista en el mundo de la psicología evolutiva y también es un especialista en el mundo del sueño y de muchas otras cosas en relación con los seres humanos, con los animales. Él es Mario Fernández, que está esta noche con nosotros. Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bruno, ¿qué tal? Mario, evidentemente la evolución es, bueno, hay muchas formas de evolución, una de ellas y una de las cosas que se nos ocurren al pensar en la evolución de los seres vivos es que triunfa en la evolución el más fuerte, el más poderoso, pero a lo largo de la historia eso nos ha hecho creer y nos ha hecho darnos cuenta de que somos más fuertes si estamos unidos. Pero parece que esto no siempre ha sido así. En ocasiones da la sensación de que el ser humano se ha querido hacer fuerte, yo no sé si la ciencia tiene algo que decir ante todo esto o no, se ha querido hacer fuerte en solitario, pero eso no es muy científico, ¿no? Hombre, en general podríamos decir que los seres vivos lo que hacen es optimizar sus recursos, optimizar su forma de vivir para reproducirse. Al final, lo que un ser vivo lo que prima sobre todas sus funciones es la reproducción, y para eso desde una bacteria o un virus, ¿no? Ahora hemos tenido un ejemplo con el COVID, hasta un ser humano, siempre prima eso, la posibilidad y la oportunidad de reproducirse. El problema viene cuando llegamos a mentes evolucionadas como la nuestra, que son capaces de reflexionar sobre el futuro y sobre el pasado, que a veces podemos mostrar comportamientos que no son del todo óptimos para reproducción, pero sí son óptimos para nuestra vida. Es decir, un ser humano muchas veces prima su placer hedonista, es decir, su sentirse bien consigo mismo y los suyos sobre el placer de, sobre la oportunidad de reproducirse. En esos casos se pueden encontrar comportamientos insolidarios en el sentido de que no le compensa ser solidario porque gasta demasiada energía y lo que hace es favorecer a los suyos o favorecerse a sí mismo, ¿no? Estamos viendo ahora en el caso de países en guerra o países con ciertas políticas opresivas sobre los demás, que son comportamientos en los que es un comportamiento verdaderamente egoísta, en el que a largo plazo no puede ser viable, porque un comportamiento egoísta a largo plazo se ha demostrado que no es óptimo, pero a corto plazo sí. Entonces, una persona para estar ya consigo mismo a gusto puede tener un comportamiento insolidario, aunque y no le importe nada lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que separar lo que es cooperación de solidaridad, porque cooperación es cuando tú cooperas con los demás para un bien común. Por ejemplo, cuando un ser humano antiguo hacía un grupo para cazar a un mamut, estaban cooperando para un bien común. Pero la solidaridad es cuando tú ayudas a alguien que no está en tu mismo escalafón o en tu mismo nivel. Es decir, cuando tú ayudas a alguien que está en un escalafón inferior al tuyo. Es lo que se llama solidaridad, porque no está a tu altura, pero tú le ayudas para que pueda estarlo. Entonces, en ese caso, hay muchos países o políticas que pueden considerarse que no son solidarias en el sentido de que priman por encima de todo sus propios intereses en contra de los demás. Hace unas horas, cuando venía aquí a los estudios de Onda Cero, en el metro, en Madrid, me encontraba gente que igual no tiene un comportamiento muy, muy solidario. Eso de entrar antes de salir, dejar salir a la gente antes de entrar, dejar un asiento libre para las personas que lo necesitan. No hay comportamientos muy solidarios en la gente. La biología, la evolución, la genética, ¿qué es lo que puede explicar todo esto que, en definitiva, no es bueno para el desarrollo de una sociedad? Son comportamientos que son beneficiosos a corto plazo. Y entonces, muchas veces hay individuos que lo muestran porque no tienen un interés en lo que se llama la biología de conjunto, la sociedad de conjunto. En la evolución hay muchos ejemplos de comportamiento solidario. Se han encontrado en Atapuerca fósiles de seres antecesores a los humanos, el homo antecesor o homo neandertal o diferentes especies que se han encontrado que tienen enfermedades en las que no podrían sobrevivir si no les hubieran ayudado otros, ¿no? Entonces, el propio caso del famoso fósil Miguelón, que es un fósil muy famoso de Atapuerca, se ha demostrado que tenía una infección dental y que no podría comer por sí solo. Alguien tendría que hacer la comida si no hubiera sobrevivido tantos años. Quiere decir que a veces hay comportamientos solidarios cuando tú te das cuenta de que sobrevivir todos es más beneficioso para el conjunto. Pero en el contexto de la sociedad en la que estamos ahora mismo, donde se premia mucho el individualismo, hay sociedades en el que la política o la forma de pensar, la cultura, ¿no? Por ejemplo, la cultura americana no tiene que ver nada con la cultura japonesa. Una prima mucho más el conjunto, el beneficio de todos, que en la americana, por ejemplo, donde te educan en un concepto de si tú eres el mejor, prosperarás más. Es muy individualista. Entonces, mientras que, por ejemplo, una cultura tú estás estudiando y te ayudan tus propios compañeros, en la cultura americana tú estás estudiando y tus propios compañeros son tu competencia y por tanto no puedes ayudarles a progresar. Son culturas diferentes que te han enseñado desde que has nacido. Entonces ahí se pueden dar comportamientos insolidarios en el sentido de que mientras que prime tu bien propio, el de los demás te da un poco igual. Genéticamente no es muy beneficioso, pero a corto plazo te puede dar un beneficio. Es decir, si tú estás más en el metro y no cedes el sitio a otro y te quedas tú sentado, evidentemente tú puedes estar más descansado que la persona que está de pies. Genéticamente no está pensado así, pero tu cerebro de alguna manera piensa, bueno, pues yo estoy más a gusto y tengo este comportamiento, porque no prevé las consecuencias en el futuro, porque luego tú puedes necesitar ayuda de esa persona a la que no le has dejado asiento. Pero son comportamientos innatos en el sentido de que tú prefieres un bien hedonista, el placer de este momento o el placer de mi grupo contra otros, porque el comportamiento insolidario puede ser que yo me comporto mal contigo, o que mi familia se comporte mal con tu familia, o que mi país se comporte mal con tu país, que es decir, que puede darse en varios niveles o en varios estratos. Estaba viendo un ejemplo de la guerra de Ucrania, donde un país sin ningún sentido muy sin ninguna razón real ha invadido otro en un comportamiento completamente insolidario. Son seres humanos como ellos, son provienen de la misma cultura eslava en el sentido, pero prima un carácter de conciencia de que yo estoy mejor si tú estás peor. Entonces ahí se puede ver un comportamiento insolidario y muchas veces eso está a lo largo de la historia. El mundo animal es más difícil porque los animales en ese sentido no piensan tanto a largo plazo, no piensan tanto en el qué dirán los demás o en mi posición como país. A un león lo que le interesa es comer y no le interesa que le consideren como el mejor del mundo, sino que él tenga suficientemente energía o suficientemente estatus para poder reproducirse y ser el líder de la manada, pero no piensa de la manera racional o irracional en ese sentido para ser insolidario. Hace unos años se habló mucho en el ámbito científico y también en la sociedad, se habló mucho de la existencia o no. Te pregunto si existía el gen egoísta. ¿Es real? ¿Era un mito? ¿Era una leyenda? ¿Existe físicamente el gen egoísta? A ver, el gen egoísta es una metáfora, una forma de hablar de un autor muy muy famoso y muy leído, que es Richard Dawkins, que escribió este famoso libro y que en cierta parte tiene un sentido real. Es decir, al final el cerebro no quiere que seas feliz, lo que quiere es que te reproduzca, ¿no? Entonces, al final, pongo el ejemplo, un virus realmente no tiene interés, el virus del COVID no tiene un interés de matarte o de hacerte daño. El virus lo único que hace es reproducirse. Lo que pasa es que al reproducirse te produce un cierto daño, ¿no? El caso del gen egoísta lo que explica es que al final un gen lo que quiere es conservarse en el tiempo, y si para eso tiene que perjudicar a los demás, pues no le importa. Entonces, al final, todos los seres vivos, su pauta es reproducirse. Cuando un león ataca a otro león para reproducirse con la hembra, o cuando una bacteria derrota a otra bacteria, al final todo es reproducirse y tener un éxito como especie. El gen egoísta va en ese sentido de que muchas veces lo único que le importa es reproducirse. Como el gen pertenece a un cromosoma y como el cromosoma pertenece a un ser humano, al final muchas teorías pretenden explicar de que mientras que tú te reproduzcas, que le den igual a los demás. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta una cosa: si tú te reproduces pero fastidias a los demás de los cuales dependes, al final acabas pereciendo. Son famosos los casos en los que una especie ha sido importada a una isla, por ejemplo, o de una se importó a una isla o los conejos para que se comiesen una hierba, al final los conejos se reproducen tanto que acaban con la hierba y al final acaban ellos muriendo. Quiere decir que la naturaleza se regula por sí sola. Pero sí es verdad de que el motor de la reproducción es el motor que rige todo en ese sentido. No tanto tener ser feliz, sino poder reproducirte. En unas ocasiones también a nivel científico se habla, a nivel biológico, no sé si evolutivo o no, pero la diferencia que marca un poquito el desarrollo del ser humano y de la sociedad, la diferencia entre nosotros y los otros, eso se da mucho en el mundo científico. ¿Tiene una base biológica la diferenciación entre el nosotros y el ellos? Sobre esto que estás comentando hay muchos libros escritos y muchas en antropología o en psicobiología evolutiva, ¿no? Se explica mucho cuáles son los mejores comportamientos para garantizar el éxito de una especie, ¿no? Es famoso este refrán en el que yo contra mi hermano, yo y mi hermano contra mis primos, yo, mi hermano y mis primos contra otros, yo en mi ciudad contra otras ciudades, que es decir, tú te vas agrupando en ciertos grupos, ¿no? En el sentido de que al final lo que te interesa es la pertenencia a un grupo. Cuando ya hablamos de seres evolucionados, no evolucionados, sino seres que tienen un pensamiento racional, un pensamiento autorreflexivo, como somos nosotros, que somos capaces de escribir una poesía o de lanzar una bomba, o sea, que en ese sentido pensamos en el futuro y vamos reflexionando, somos capaces de proyectar lo que puede pasar en el futuro, mucha gente tiene una concepción de grupo. Yo pertenezco al equipo de fútbol de Madrid y entonces todo lo que venga del equipo de fútbol de Barcelona no me gusta. Pero dentro de tu familia, a su vez, tú compites con tus hermanos. Entonces, en ese sentido, se puede decir que las sociedades se agrupan en torno a un interés común, ¿no? Y entonces sí se pueden dar comportamientos insolidarios. Todos hemos visto a gente que en la vida normal se comporta de una manera tranquila, es una persona tranquila, pero de repente va a un campo de fútbol y se convierte como un energúmeno. De repente el concepto social, lo que te rodea, hace que tu cerebro, de alguna manera, desarrolle un sentimiento de grupo, y contra ese grupo que te sientes ahí dentro, pues atacas a los demás. Y no hablemos ya, por ejemplo, de perteneciente a una secta, perteneciente a una religión. Las peores guerras del mundo se han celebrado muchas veces en aras de la religión, de cualquiera, la que me ponga, todas las religiones, al fin y al cabo, esa conciencia de grupo en la antigüedad, en la Edad Media, ha supuesto guerras increíbles. Entonces quiere decir que sí se pueden dar comportamientos cuando tú te sientes pertenencia a un grupo y sientes que otro te ataca. Entonces, en ese sentido sí podemos hablar de comportamientos insolidarios o de comportamientos, como digamos, de pertenencia a grupo a costa del perjuicio de los demás. Pero hay una diferencia también entre el comportamiento que puede existir a este nivel que estamos hablando, el comportamiento que puede existir en España, en Europa o en África, en Tanzania, por poner un ejemplo. Aquí parece que hemos descubierto que triunfa el más fuerte, ¿no? Sí, en general, a ver, el concepto de darwinismo social, o sea, el darwinismo de original, hablaba de que las especies sobreviven más fuerte, el mejor adaptado al entorno. El darwinismo social fue un concepto que crearon algunos escritores, algunos pensadores, diciendo que en la sociedad es igual, la sociedad más fuerte es la que pervive. Y eso a veces ha generado grandes males, en el sentido de que sociedades como la nuestra, como la supuesta sociedad occidentalizada, ha explotado, por ejemplo, a los países africanos durante la época del colonialismo, atribuyendo de que nuestra sociedad ha evolucionado más que la sociedad. Eso, en cierta manera, es mentira, ¿no? Lo que ha pasado es que hemos tenido más oportunidades y más medios tecnológicos para poder progresar. Pero sí es verdad que países como el nuestro, donde la política... Porque tú ten en cuenta que, ya lo decía Steve Pinker, el famoso psicólogo y escritor, decía que qué parte de nuestro comportamiento es genético y qué parte es cultural. O sea, cuál es el que nos viene de serie, de que yo quiero a mi padre, o yo quiero a mi hijo, o yo cuido de mi manada, al comportamiento cultural. ¿Qué es lo que me han enseñado? ¿Qué es lo que me han enseñado, ¿no? Es decir, el cultural... Entonces, este libro famoso que se llama La tabla rasa, en el que hablaba de cultura y nurtura, es decir, qué es lo que viene genéticamente dictado y lo que es aprendido, ahí sí intervienen mucho las sociedades. Si tú, que has viajado por muchos países del mundo, te has dado cuenta de que hay países en los que muchas bases culturales son increíblemente diferentes. Es decir, aunque todos somos genéticamente iguales, porque la raza es un concepto que no existe como tal, todos somos solamente una única raza, la raza humana, sí, étnicamente somos diferentes. El comportamiento de un japonés, desde el punto de vista, por ejemplo, del respeto hacia los mayores, en Japón, el respeto hacia las personas mayores es totalmente muy atencional. Es decir, se dedican mucho a ello. En cambio, en culturas como la española es menos, y otras culturas, pues prácticamente pasan de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es verdad lo que dices tú, que en España ahora el concepto de política, o lo que meten desde pequeño, hace que nos convirtamos en partidos muchas veces insolidarios, sobre todo muy poco empáticos, en el sentido de que la capacidad de lo que se llama teoría de la mente en neurociencia, que es ponerme en situación del otro, no se enseña mucho a los niños en ese sentido. Hay una capacidad innata de ponerme en el lugar de otra persona, pero también es verdad que ese valor se puede desarrollar con aprendizaje y con un entorno. Y ahora estamos viendo muchas veces nada más que hay que poner el telediario, como hay mucha gente que no tiene esa capacidad de empatía, de ponerse en el lugar de un inmigrante que ha hecho 3.000 kilómetros a través de mafias explotándole para luego que llegue a un país donde sí pueda tener ciertos problemas. Entonces, eso sí es verdad, de que eso ya no es tanto genético, sino como aprendido. Pero la cultura al final es lo que tú aprendes, lo que te enseñan tus mayores. Tú ten en cuenta, por ejemplo, que el concepto de pertenecer a una religión o a un equipo de fútbol no es un tema genético, es un tema cultural. Los que nacen en Madrid suelen ser del Madrid y suelen ser católicos. Los que nacemos en España, porque nuestra cultura es católica, los que nacen en Japón son sintoístas, los que nacen en la India son hinduistas. No es un tema genético, es un tema aprendido, cultural. Pero esas religiones, esos valores, sí nos condicionan nuestro comportamiento. No deja de ser extraño o curioso de que nuestra mente se forma con prejuicios. Desde que somos pequeñitos empezamos a ponernos prejuicios dentro de la mente, que son filtros que el cerebro pone para no tener que estar pensando siempre sobre las cosas. Y esos prejuicios a veces son buenos y a veces son malos, como estamos viendo. Y sobre esos prejuicios también está, y lo recomendamos muchísimo, porque es el título de una de tus obras. Y es un título que ejemplifica mucho lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir, y lo que explica y justifica la actitud de muchas personas. El libro se titula quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible para evitarlo. Es casi, casi vivimos en una lucha interna entre genética, evolucionismo. Hay una lucha interna. Parece que los bichitos de cada uno se pelean sobre cómo llegan al final de la carrera, ¿no? Claro, el tema está en que, bueno, en este libro lo que intento explicar es que nosotros somos un mamífero, como un perro o un gato, tenemos un poco más evolucionado ciertas partes del sistema nervioso que nos permiten hacer una poesía o lanzar una bomba. Entonces, en ese dilema que nos movemos de que tenemos un cerebro que tiene ese tipo de características, no estamos acostumbrados a que los niños, muchas veces decimos que cuando a un padre le preguntas ¿qué quieres que tu hijo sea? Yo solo quiero que sea feliz. Pero luego la educación que le das o el entorno que le propones no es un entorno de educación de ser feliz, es un entorno de ser competitivo, de ser agresivo, de ser un fiel a los negocios, de aprender cuatro idiomas, pero eso no le ayuda a ser feliz, eso le ayudará a triunfar y a tener dinero, pero no a ser feliz. Entonces, yo lo que explico en este libro es un poco que al fin y al cabo somos mamíferos y que nuestro comportamiento, simple y llanamente, si le dejas progresar por sí solo, con un poco de ayuda, evidentemente, pues nuestros hijos tendrán una vida mucho más feliz, que no serán ricos, no serán superdeportistas, no serán superfamosos o no serán superpolíticos, pero sí serán más felices, porque lo que hacemos es satisfacer una forma de comportarse al sistema nervioso. Es decir, lo que queremos, al fin y al cabo, es sentirnos bien con nosotros mismos. En esto tenemos que aprender mucho de las culturas orientales, por ejemplo, del budismo, donde se han dedicado durante millones de años a investigar la mente, y han visto que lo que nos hace feliz no es el dinero, no es la salud, realmente lo que nos hace feliz es dos circunstancias: no compararnos con los demás y tener muchas relaciones. Esas son las cosas que os hacen felices. Entonces, se ha dado cuenta de que promocionar a los niños a que tengan muchas relaciones y a que no se comparen con los demás en el aspecto negativo, pues hace que la gente sea más feliz. Entonces, yo en el libro intento explicar un poco, pues eso, la alimentación, el sueño, porque tú, si te das cuenta, en el colegio te van a dar historia y te van a dar matemáticas, pero no te van a dar clases de empatía. Y eso es bueno que te lo ordenen o que te expliquen o que te ayuden a fomentar la empatía o la solidaridad, ¿no? La empatía o el altruismo, ¿no? El hacer una acción que a ti no te va a dar ningún beneficio, pero eso se da a otro, ¿no? Lo que llamamos altruismo. Bueno, pues eso se puede enseñar y se puede enseñar a un niño desde pequeño. De tal manera de que si nuestras sociedades estuvieran más educadas en empatía, en altruismo, pues al final todos seríamos más felices. No tendríamos más dinero, no tendríamos más coches mejores, pero sí seríamos más felices. La verdad es que se aprende muchísimo conversando contigo, conversando con Mario Fernández. Se aprende sobre mucho del comportamiento del ser humano como sociedad, evolutivamente, desde hace cientos de miles de años. Somos lo que somos porque tenemos una trayectoria detrás, una trayectoria que hace que el día de hoy, año 2023, seamos como somos. Mario, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias una vez más por enseñarnos. Un abrazo. Un abrazo, Bruno, y muchas gracias a todos. Escuchamos las noticias, la información llega en Onda Cero ahora mismo a las 3 de la madrugada y después continuamos hasta las 4 en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí el nuevo tramo, el último de La Rosa de los Vientos por esta noche. Una noche que es la primera en la que veis escuchar El Callejón con Escribano en este 2023. El 2023 nos lo va a contar en El Callejón. Él va a ser muy importante en el mundo del cine. Vuelve Spielberg, vuelve Indiana Jones y vuelve muchas otras cosas que nos va a contar Escribano en una hora de programa en la cual también tendremos, si no me crees, compruébalo, esa información, la sección es lo que nos va a contar sobre el mundo de la naturaleza, Silvia Casasola, y también vamos a tener también a una de las escritoras más en boga, más importantes de nuestro país, que va a estar ahí con nosotros, Cristina Araujo Gamir. Pero antes, en las últimas pistas, en las últimas referencias, el ganador del concurso de esta noche, el concurso sobre el personaje o lo oculto de esta madrugada, en La Rosa de los Vientos. Últimos datos y últimas referencias que nos cuenta Silvia Casasola. Bueno, sabéis que estamos con el tic-tac de la cuenta atrás, que es causado por el cambio climático. Lo vivimos todos. Y la naturaleza es sabia y ha sobrevivido siglos y milenios pese a la actuación de los humanos. Prueba de ello son los árboles protagonistas de hoy, según los expertos, que son los más antiguos del mundo. En Sudáfrica, por ejemplo, el Sunlat Baobab, que dicen que es el más conocido de los tres, y aunque por lo visto no todos estén de acuerdo sobre el tema de la datación, pues se cree que tiene cerca de nada más y nada menos que 6.000 años de antigüedad. Ahora, eso sí, está muy deteriorado tras incendios y el paso del tiempo. Características, pues tiene 22 metros de altura, 47 metros de circunferencia, el diámetro del tronco era de 10,64 metros y hasta su división en 2009 era el más grande. Fue portada, que es muy curioso, de Wall Street Journal y recibe cada año cientos de visitantes. ¿Dónde? En su interior. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque resulta que este gigantesco árbol alberga un pequeño bar con sala de juegos y ha tenido su propia página web. Vamos, todo un despropósito. Esto ya es lo último. En Chile tenemos al árbol conocido como el Gran Abuelo. Se trata de un alerce situado en la Patagonia y podría tener unos 5.484 años de antigüedad. Por tanto, es anterior a Stonehenge y las altas temperaturas están dañando muchísimo a este árbol milenario que estaba considerado el más viejo del mundo hasta que descubrieron a la picea solitaria de Suecia. Sí, este, en efecto, es el árbol más antiguo del mundo y fue hallado en 2004 por un profesor de la Universidad de Umeå y uno de sus alumnos, junto a otra veintena de abetos de más de 8.000 años de edad. Bueno, el tema es súper curiosísimo. Resulta que el árbol en cuestión es una especie de abeto cuya parte visible es solo de 4 metros. Es una cosa chiquitita, muy jovencita, que tiene la capacidad de autoclonarse. ¿Qué pasa? Pues que según los expertos, este árbol germinó justo después de la última glaciación. ¿Y qué es lo sorpresivo? Pues que gracias a las pruebas de carbono 14 se pudo determinar que sus raíces están vivas desde hace 9.550 años, aunque el tallo es relativamente joven. ¿Cómo funciona? La autoclonación supone que este tallo o tronco se ha ido regenerando una y otra vez sobre las mismas raíces desde hace milenios. Entonces, el clon sale chiquitito, un árbol joven. Cuando muere, porque echa la raíz cada invierno, mientras la nieve cubre las ramas más bajas del tronco, la sepulta. Después los tallos o troncos vuelven a nacer. Entonces, nace, está durante un tiempo, unos 600 años más o menos, y muere. Y se queda ahí como si fuera un plan zombie, ahí relajadito, y luego vuelve a brotar. Entonces está todo el rato y por eso tiene tantísimos años. 9.550 años. Qué barbaridad. Tanto como la especie humana como sociedad, que más o menos de hace 10.000 años. Claro, es un lleva milagro. Lleva aquí con nosotros siempre. Sí, sí. Es un milagro de la naturaleza. Sí, pero ya sí. Te digo, o sea, está como durmiente, lo de abajo. Sí, sí, sí. Y nace un bebé precioso, muere y vuelve a nacer otro. Y dices, bueno, claro, dirían, pues esto es un arbolito joven. Pues no, resulta que sus raíces, fíjate ahora Pandora, el tema de los avatar, pues aquí tenemos el árbol viviente de 9.550 años. Bueno, ¿y quién ha sido el ganador o ganadora de la noche? Ha sido Cristóbal con el arroba Lai Losas. Y bueno, y él nos tiene que, no sé si en algún momento da, hace ya mucho tiempo, participó y tenemos su dirección, pero por si acaso que no lo envíe, que me lo envíe a mí, almohadilla Rosavientos, y bueno, pues le llegará el valor. Es cosa de mujeres, pues eso, le haremos su firma, dedicatoria y con todo mucho cariño por haber adivinado que la picea solitaria de Suecia, este árbol tan fantástico, es, pues eso, algo, este milagro de la naturaleza que estaba en el concurso de hoy. Y ahora mismo vamos a recibir a una de las grandes escritoras novelistas de nuestro país en La Rosa de los Vientos. 3:12. Entramos ya de lleno en los encuentros cercanos. Acefirio, lo notas sobre todo en los pies, y si estuvieras en condiciones de pensar, pensarías, por ejemplo, que cuántas horas quedan para el amanecer, pero no piensas, y lo único que sientes es nada. Llevas como 20 minutos con la mirada perdida en la mancha de la sandalia. Ratos cambia de forma, le crecen lóbulos, agranda, pero no, en realidad no se mueve, es solo una ilusión óptica, y cuando pestañeas se reajusta de nuevo sus dimensiones originales. Deberías levantarte y echarte a andar, deberías, pero es que no sabes si, además, ¿a dónde? El raspón de la rodilla palpita en aguijonazos. Por el momento piensas en escupirle a los dedos y lavarte con saliva, pero no puedes, no quieres, no tienes saliva, ni ganas, no logras moverte. Estás llorando, estás cagada de miedo, y menuda pinta tienes, con la coleta deshecha, con los leggings llenos de polvo. Al frotarte los ojos has dejado un derrape de rímel en la sudadera, y ahora te escuecen incluso las lágrimas. Y atención a esta frase, ahora incluso te escuecen las lágrimas. Esto está al comienzo, esto que hemos leído está al comienzo de este libro, está en Tusquets, ganó el premio de novela de Ediciones Tusquets. El libro se titula Mira a esa chica. Su autora es Cristina Araujo Gamir, y Cristina está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Muy buenas, Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, he leído el comienzo, es que todos los comienzos, comienzo de un libro, si entusiasma, si engancha, ya te engancha el resto del libro. Qué importante es esa primera frase, esos primeros detalles de un libro, de un trabajo, de una novela como esta y como cualquiera. El comienzo es importantísimo, ¿eh? Sí, sí, yo eso lo tenía muy claro cuando estaba con el libro. La verdad es que le di muchas, muchas vueltas, no solo a la escena, sino también al estilo. Lo trabajé muchísimo, cada frase, cada párrafo, me pensé cada palabra, o sea, sí, sí, eso lo tengo muy claro, que la primera página es muy importante. La primera página se emplea casi más tiempo que el resto del libro, pero sobre todo esas primeras frases son muy importantes, y en este caso, en este libro, un libro de introspección, un libro en lo que piensa y lo que siente la protagonista es fundamental para conocer absolutamente todo y todo lo que le ha pasado. Pero esa descripción del comienzo, bueno, pues es un comienzo duro, pero es un comienzo que hay que hacer y que muestra una realidad terrible, una realidad que ocurre hoy, que se magnifica hoy por los medios, por lo que sea, pero que ha ocurrido siempre, ¿no? Sí, la imagen está claro. Yo no sabía muy bien cómo empezar el libro, y bueno, el libro ya se sabe de lo que va. Y claro, quería, tampoco iba a guardar ningún secreto, quiero decir, no quería tampoco empezarlo de una manera que hubiese un misterio ni nada, sino empezar directamente con lo que la gente espera al final, ¿no? Como para ya quitar esa parte de en medio. Y sí, bueno, está basada también en situaciones que he leído y que he visto en la televisión. Y esta escena en concreto, pues bueno, sí, es una escena que yo creo que mucha gente reconocerá, y bueno, sí, por desgracia se ve mucho. La protagonista, Miriam, la protagonista en ese momento, es justo después de haber sufrido una violación emanada, una violación en grupo, sí. Es el arranque y es el pensamiento, la introspección psicológica de ella es el fundamento del libro y de lo que sí quieres mostrar. Evidentemente todas las noticias, la de la manada sobre todo, es la más conocida, pero todas esas noticias son las que a ti te motivaron a querer averiguar algo más sobre lo que pasaba dentro de la mente de una chica que había sufrido eso. Sí, eso lo he dicho en otras ocasiones, que claro, lo que más se reconoce es el tema de la manada, porque claro, bueno, para empezar ocurrió en este país y fue muy mediático, pero para escribir esto yo me basé en historias de muchas chicas que leí, algunas eran biografías y otras eran testimonios, en alguna revista o en algún manual, y bueno, muchos libros que leí también de psicología. Entonces es un poco un collage de todo esto, y claro, estas que te digo que eran a lo mejor testimonios, ellas hablaban mucho en primera persona, y eso era lo que a mí pues más me llamaba la atención, que era pues lo de la introspección, la hondura psicológica y todo, mucho más que lo que es la violencia del hecho en sí. No quería entrar tanto como en ese morbo, sino en toda la parte de después, en todo pues el desarrollo del trauma, de las fases por las que tiene que pasar la chica, tanto a lo mejor lo que es los procedimientos médicos, como bueno, todo el tema psicológico, y bueno, y claro, luego todo como eso implica su relación con todo su entorno. Yo cuando vi el libro, cuando lo cogí, como se hace en muchas ocasiones con los libros, se abre aleatoriamente en una página, en un punto determinado, y en ese punto decías, en relación a la chica, que la chica estaba oyendo esa descripción, lo que decía alguien, y no sé quién era quien decía que, mira, esa chica es la de los abusos. Pues esa es la determinación, ¿no? Muchas veces te señala la sociedad, ya tienes culpa tú por todo lo que ha ocurrido, pero la sociedad a veces no tiene ese grado de empatía que necesitaría con este tipo de casos. Claro, es que el título de hecho es eso, es como el juicio continuo de no solo de lo que es la sociedad, sus compañeros, su familia, incluso ella a sí misma. Y en el tema de la sociedad, pues sí, yo aquí quise que en el libro fuese también un caso mediático, porque claro, porque me permitía exponer muchísimas más situaciones a las que tenía que enfrentar, y una era esa, todos esos juicios de personas que no la conocen de nada y que además ahora por el tema de las redes sociales no solo ya es que la gente te juzgue sin conocerte, sino que además te llegan sus opiniones. Entonces estar ahí como todo el rato en el foco, saber que la gente está cuchicheando, que hay muchas también ocasiones en las que se malinterpretan las cosas, como por ejemplo en un capítulo que lo quise poner y que también fue así porque lo había escuchado en el tema de, bueno, de lo de la manada, que era porque a la chica le habían puesto un detective y la vieron por ahí con sus amigas, pues saliendo simplemente, y bueno, pues obviamente estaría en algún momento, pues no sé, riéndose o lo que sea. Entonces ya todo el mundo como que dio por hecho que lo había superado, que incluso había mentido en el juicio y todo. Entonces yo quise hacer un capítulo muy basado en esa circunstancia, pues que es que la chica del libro está con una amiga de compras, ha tenido un día horroroso porque se lo ha contado a su madre, su familia ha empezado a hablar del tema con ella delante sin saber que ella era la chica. Entonces está teniendo un día muy muy tenso y bueno, por un tema que está con su amiga, y su amiga hace pues una tontería y ella se ríe y justo hacen una foto y se publica, pues todo el mundo ya decide que está bien, que lo ha superado, que en realidad no le ha pasado nada, sin tener en cuenta todo lo que ella puede estar pasando por dentro. Entonces esas cosas me llamaron mucho la atención en su momento y bueno, quise de alguna manera también reflejarlo en el libro. El título del libro dice mucho eso, cómo te señalan, cómo estás cuando ocurre algo de esas características, y con los medios que tenemos a disposición, en donde lo que piensa y lo que dice cualquiera tiene una se magnifica muchísimo gracias a las redes sociales. Bueno, pues ese título da a entender que estamos siempre en el ojo del huracán. El libro comienza con esa descripción que hemos dicho, pero luego hay una, bueno, vuelve unos meses atrás, una serie de jóvenes en la adolescencia, al acabar la adolescencia, se juntan, se ríen, bueno, viven lo que vive cualquier persona. A mí me ha gustado mucho ese estilo que narras, yo te lo he dicho a ti, cómo narras. Entonces, no solamente utilizas, no se utilizan como habitualmente pasa, ¿no? Pregunta, respuesta, guión, no, sino lo que le dice una persona a otra, lo que ella piensa, lo que la protagonista del libro piensa, es como un diálogo interno en la obra, ¿no? Sí, es que a mí eso es lo que más me gusta hacer y también encontrarme cuando leo, porque, no sé, es una cosa que me, como que me fascina, porque claro, muchas veces tú te ves, o sea, si te observas además sobre todo, mientras, a veces, bueno, como es muy automático como nos comunicamos, yo creo que muchas veces no te das cuenta, pero si te fijas, pues hay veces que alguien te está preguntando algo y tú empiezas a responder, pero estás pensando otra cosa, o que querrías responder otra cosa, o que por qué voy a decir esto, cosas así, ¿no? Y bueno, y luego eso ya si lo llevas a cosas mucho más extremas o más íntimas, que a lo mejor tienes que realmente ocultar algo, o que si a lo mejor dices una cosa de una manera se te va a juzgar o se te va a encasillar o poner ya en un bando, cosas así, pues son cosas que a mí pues me interesan mucho y me llaman mucho la atención de cómo somos por dentro. Entonces, todo esto es lo que yo quise poner no solo en la protagonista, sino en prácticamente toda la gente a su alrededor, sobre todo los compañeros del colegio. Y entonces, no sé, todo ese tema de que a lo mejor tienes ese tráfico de pensamientos que te corren ahí a toda pastilla y tú tienes como que pararlos y la conciencia a lo mejor no va tan rápido y que incluso tú mismo piensas, ¿y por qué he pensado esto, Dios mío? Y ahora, no sé, si dijese esto en voz alta, yo qué sé, pues la gente me dejaría de hablar o pensarían que estoy loca o lo que sea. No sé, todo eso creo que es algo mucho más común de lo que creemos, muy natural también, porque hay veces que yo creo que nos flagelamos mucho también por lo que pensamos y a veces que también pues todo depende del contexto, del momento que por el que estés pasando, de sabes, no significa tampoco que seas mala persona ni nada así. Entonces yo quería muchas veces también en el libro exponer eso, ¿no? También los personajes están casi todos en una edad muy compleja que es la adolescencia y bueno, pues algunos de ellos no voy a destripar así mucho, ¿no? Pero sí creo pues que alguno quizás es más imperdonable como actúa, pero los demás yo creo que sí se podrían redimir y que de más mayores, pues porque a mí me pasa eso mucho. Por ejemplo, yo ahora me doy cuenta de cosas que dije o que hice cuando tenía 15, 18 o 20. Claro que yo pues en esa época también era muy inmadura, entonces ahora piensas ya todo lo pasado, joder, pues aquí qué niñata fui, yo no estuve a la altura de este amigo que me necesitó, cosas así. Y bueno, todo eso he intentado ser bastante sincera con cómo yo era y, bueno, conversaciones que tenía con mis amigas y, bueno, plasmarlo en el libro también para, no sé, para reflejar todo de una manera más auténtica. El libro plasma mucho la vida en sociedad, en un grupo de amigos que está precisamente en esa etapa de la vida, en la adolescencia. Pero sí. Creo que igual cuando nos hacemos mayores y se ve en la vida de cada uno, hablamos menos con nosotros mismos, todo tiene que ser mucho más rápido, cualquier decisión es instantánea, y hablamos un poquito más con nosotros mismos y con el entorno, con lo que está pasando, y reflexionamos más. Quizá deberíamos ser un poquito más adolescentes en ese sentido. Sí, no sé, yo la verdad sí, pero también eres tan insegura a esa edad que a veces... Claro. Digo algunas cosas. Otras, evidentemente, nos hemos hecho mayores y hemos podido, bueno, pues corregir los errores. Pero también es la fuerza de los sentimientos y de los pensamientos en esa época. Sí. Yo, a mí por eso me fascina tanto esa época y escribo mucho sobre esa edad. Y también sobre la que es un poco más mayor, entre los 20 y pocos, cosas así, porque me encanta eso de que todo sea tan extremo, tan a flor de piel, tan crudo, tan todo es una traición o es lo más maravilloso que te ha pasado nunca, el amor es, vamos, lo, no sé, casi insuperable, y bueno, luego claro, es verdad que de más mayor... Bueno, no sé, pero entonces lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo, no hay término medio. Yo creo que con el paso del tiempo nos instalamos mucho en el gris, en el término medio. Sí. Pues las cosas también son blancas y negras. La adolescencia hay que reivindicarla, pero también hay que... Bueno, en este caso tú lo utilizas y tú lo cuentas para concienciar a la sociedad de un problema que tiene, un problema que está ahí, el problema derivado en muchísimas cosas, pero es un problema que evidentemente el hecho lo es, eso no hay duda, pero a veces nos olvidamos de las protagonistas de este tipo de tragedias que hay un después. Y tú citas, por ejemplo, lo complicado que es y cómo comienza un infierno. Si eso ha sido un infierno, cómo comienza el infierno de pruebas, el infierno de preguntas, el infierno de revivir lo que has vivido, incluso de que alguien se atreve a dudarlo o poner un pie de página. Sí, lo del después a mí me importaba mucho por eso, porque yo hay cosas que a veces sí me planteo, ¿no? Cuando veo cosas muy trágicas en la televisión, como sobre todo pues qué será de la de esa gente, ¿no? Que sale a lo mejor ahí en las noticias, que lo han perdido todo, que han pasado, pues no sé, por un trauma muy grande, o ya el tema este, pues alguien, temas de violaciones, asesinatos, cosas ya muy muy extremas. Y sí que hay veces que me pregunto pues qué habrá sido de esa gente, ¿no? A lo mejor un mes después o un año, incluso ahora, yo que sé, que a lo mejor es Navidad, ¿no? Y piensas que, no sé, esta gente que ha sufrido cosas muy duras ese año, ¿cómo están ahora? Los que han perdido gente, ¿no? Que, no sé, entonces, esas cosas me las planteo bastante. Lo que sí que me di cuenta es que, a pesar de plantearme esto, no conocía algunos de los de las situaciones posteriores del tema de una violación, por ejemplo. Y eso es lo que has comentado de las pruebas médicas, por ejemplo. Para mí ese capítulo es muy, muy importante porque fue un poco el germen del libro, que fue cuando leí el artículo este en el que se detallaban muchísimo todas las pruebas por las que pasaban las chicas, las preguntas que les hacían, y todo esto inmediatamente después, además, que no es que además haya pasado un tiempo que quizás... No, con todo el shock, es esto pues de inmediato. Entonces eso me llamó muchísimo la atención porque nunca lo había pensado. Y entonces yo ahí ya supe que quería escribir algo, no sabía, ahí como todavía no tenía esta idea, pues no sabía si iba a ser un libro sobre a lo mejor una violación o sobre algo así muy duro, o si simplemente iba a ser otro tipo de libro en el que iba a incluir algo así, porque yo de verdad quería contar eso. Entonces luego surgió el tema de lo mediático, que eso sí que fue por lo de la manada, que ahí por algunas declaraciones que hizo la chica, pues pensé, claro, cómo tiene que ser que encima de sufrir el trauma, que encima sea mediático, y entonces la gente a tu alrededor hable del tema, sobre todo pues cómo fue este caso que estuvo en boca de todo el mundo. Y claro, me imagino que ella lo oiría muchas veces, ¿no? A lo mejor pues en su clase, en su familia, en la parada del autobús, lo que sea. Y claro, ya me empecé a plantear también esa situación. Y luego de ella empecé pues como a tirar del hilo, y fue cuando empecé a leer pues estos testimonios, las biografías y tal, y a darme cuenta de muchas cosas pues que normalmente no piensas, porque cuando ves estas tragedias en la tele te quedas con ese impacto tan grande, ¿no? Pues de un asesinato, un terremoto, lo que sea, ¿no? La violación. Y al día siguiente hay otro y ya está. Entonces se queda todo como en el impacto y no en lo que luego toda esa gente tiene que pasar. Y entonces eso era lo que sí quería describir. Y lo describes estupendamente en este libro, que recomendamos mucho a la gente porque nos está encantando muchísimo. El libro se titula Mira a esa chica. Ha ganado el 18º premio Tusquets Editores, un premio importantísimo en una editorial que apuesta mucho por las obras literarias. Y bueno, antes de finalizar, Cristina, tú eres una chica, bueno, que vives entre España y Alemania, y eres filóloga inglesa. Eres una chica de mundo, ¿no? Bueno, no sé, es lo que la vida me ha obligado a hacer. Pero, sí, bueno, vivo, hoy he venido a Madrid de Frankfurt por Navidad, y sí, vivo allí hace 11 años. Ya me fui por trabajo, bueno, luego ya me quedé por cosas ya más personales, y bueno, pero echo muchísimo, muchísimo de menos España. Así que cada vez que vengo es muy guay. Mira a esa chica, se titula así este libro, el premio Tusquets de novela, el libro, la obra de Cristina Araujo Gamir, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Cristina, ha sido un enorme placer estar contigo, charlar contigo y leer tu trabajo. Mira a esa chica. Cristina, muchísimas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Y el cine será importantísimo, importantísimo en este año que acaba de comenzar, el año 2023. La primera emisión que tenemos de este callejón, la primera cita con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, y feliz año y feliz cine nuevo, que es lo que suelo yo decir siempre, que empieza un año cinematográfico como este. Que va a ser un año muy cinematográfico, lo que pasa es que no sabemos todavía si va a ser, dónde van a ir a verlo, pero va a ser muy importante el mundo del cine. No, no cabe la menor duda, hombre. El otro día he estado echando una ojeada a los estrenos que vienen. Ahora comentaremos unos pocos, ¿no? Pero hay algo así como 130 películas de interés, en principio. Otra cosa es que luego vaya la gente a verlas. Pero el cine este año viene, desde luego, surtidito. Desde luego que sí, lo vamos a comentar aquí en la actualidad, que vamos ya con ella. Pero por supuesto repasamos contigo la taquilla tan importante, siempre lo es en las Navidades. Claro. Y estábamos contando, bueno, pues cómo el cine no acababa de remontar, lo estábamos contando antes de las Navidades, pero decíamos y nos decías, bueno, pero llegan las Navidades y la gente igual va más al cine. Y pues creo que no. Han ido mucho al cine, pues ese fin de semana famoso, que es cuando dejamos el programa antes de Navidades, ¿no? Cuando iba a llegar Avatar en el sentido del agua. Bueno, pues llegó y la taquilla subió ese fin de semana un 185%, bueno, hasta 8.680.000 euros. Claro, Avatar recaudó 7.280.000, es decir, prácticamente toda la taquilla, ¿no? Y aunque, claro, fue buenísima ese fin de semana, pues ya al siguiente fin de semana, el que va del 23 al 25 de diciembre, pues las cosas volvieron por su cauce. La taquilla bajó a 4.767.000, prácticamente la mitad que el fin de semana anterior, y justo porque Avatar cayó también un 50%. Entonces, claro, como es la película que ha estado marcando la taquilla claramente, pues eso es lo que quiere decir, ¿no? Bueno, y el último fin de semana del año, que de los estrenos fueron el miércoles, fue un fin de semana realmente largo, miércoles, jueves, y luego el fin de semana ya tradicional, viernes, sábado y domingo, ¿no? Bueno, pues se quedó prácticamente igual el fin de semana, 4.630.000, con Avatar todavía en la primera posición, con casi 3 millones de recaudación en ese fin de semana, ¿no? El acumulado en este momento, para que nos hagamos una idea, Avatar, el sentido del agua, ha superado ya los 30 millones de euros de recaudación. La mejor taquilla de una película en los últimos 3 años, no digamos en este 2022, en la que desde luego ha arrasado, ¿no? En este pasado fin de semana, el segundo lugar, pues se ha repetido, porque ya fue la segunda el fin de semana anterior, El gato con botas, El último deseo, ¿no? Con 620.000 euros, una distancia realmente abismal, ¿no? Luego llegó el mejor estreno de la semana, que es la película protagonizada por Tom Hanks, El peor vecino del mundo, 298.000 euros en 441 pantallas, que en condiciones normales sería un número de pantallas importante para hacer una, yo creo que, mejor recaudación que estos escasos 300.000 euros con Tom Hanks a la cabeza. Bueno, Asbestas sigue haciendo taquilla, estuvo en el pasado fin de semana en sexto lugar con 77.000 euros de taquilla y un acumulado de 3 millones y medio lleva ya, que bueno, no está mal para la película española que es y para la taquilla como está. Y fíjate, para hacernos una idea, sabes que siempre busco algún dato que revele realmente, de verdad, cómo está la situación, ¿no? Mira, en el puesto 10 ha llegado otro estreno español, una película que en principio tenía su chance, todos lo hacen, 36.000 euros y una media de 276 por cine, es decir, 90 euros cada día del fin de semana. Esto es lo que está pasando en este momento en España con el cine y sobre todo con el cine español, una verdadera pena. Y está pasando, pregunto a José Manuel, que no lo sé, pero ¿eso está pasando? ¿Es un fenómeno que se extiende a otros países? ¿Pasaría lo mismo si hiciéramos El Callejón en Italia, por ejemplo? Sí, por supuesto. Digamos que en el ámbito europeo, bueno, pues con ligeras variaciones, más o menos, pero está sucediendo lo mismo. El espectador no está acudiendo al cine, ha habido un abandono general. Es un fenómeno realmente mundial, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos se están haciendo las taquillas que se hacían. Estamos, yo creo que en torno al 50, 55, no llega al 60% de las taquillas habituales antes de la pandemia. Y esto es un fenómeno mundial. Y en el ámbito europeo, por supuesto, destacadísimo. Pero sin embargo, lo que sí que hace la gente es ver cine, ver mucho cine. No ha bajado el mundo del cine, ha bajado la taquilla en las salas. Quizá tenemos que pensar y admitir el hecho, la realidad de lo que está ocurriendo, que la gente ve cine de otras formas. Pues sí, Leyes de Transformas, sobre todo en las plataformas de pago, pero aquí hay también que incidir en un problema, y es que todas las plataformas están acusando pérdida de abonados constantemente, ¿no? Incluso Netflix, HBO, que son las más potentes, como todo el mundo sabe, están perdiendo abonados del orden del millón de abonados, ¿no? Entonces, quiere decir que muchos directores, muchos actores, muchos productores, sobre todo, que estaban confiando en las plataformas para llevar allí sus películas, van a tener también que mirarse un poquito la ropa antes de llegar a la inversión gorda, ¿no? No, es un fenómeno, es triste, pero yo creo que de verdad el cine ahora mismo está tocado. Si no llega una revolución, unas nuevas formas, algo que dé vida a esto, pues realmente pienso que la cosa está mal. Es verdad que todavía vemos cine, que se ve mucho cine en casa, las salas son las que han acusado el mayor descenso, pero ojo, porque a lo mejor el cine de las plataformas tampoco va a ser tan numeroso ni tan rentable. Hay series, muchas series, mucho más baratas, de todos los géneros, que pueden ocupar fácilmente ese puesto del gran cine, también en las plataformas de pago. Y luego la gente ve series en maratón y se pega por eso. 15 horas viendo la misma serie, una temporada completa, dos temporadas completas. Igual el mundo del cine tiene que darse cuenta de ese tipo de cosas. Posiblemente ya no sea un problema cuando hablamos de una película de largometraje. Tenemos que ver que, bueno, que el mundo del cine ahora se ve mucho en las plataformas, y eso en las plataformas por lo menos no sería tan problema. No, efectivamente, como tú dices, hay muchísimos espectadores que se ven una serie entera de una tacada, tenga 6 episodios o iba a decir 50, a lo mejor 50 es mucho, ¿no? Pero 20, 15, o sea, es verdad. ¿No? Se sientan a mediodía y, bueno, les dan las tantas de la noche, ¿no? Hombre, claro, el cine no puede competir con eso. Realmente, a veces nos quejamos de la excesiva duración de las películas en las salas. Como tú dices, deberíamos ser un poco más comprensivos y darnos cuenta de que cuando vemos series en casa, igual nos estamos 5 horas seguidas viendo la misma serie, ¿no? Fíjate, hay una cosa que me gustaría hablar contigo. Hay que reflexionar sobre qué es lo que está pasando, por un lado, en el mundo del cine en general. No caen los artistas, los actores, las actrices, son los personajes más conocidos del mundo del mundo del arte. Desde luego que los actores y las actrices se llevan absolutamente todo, y evidentemente los directores. Pero hasta qué punto, en esta caída de que la gente vaya menos a las salas de cine, ¿son responsables los gestores de las salas de cine? Yo creo que no. Yo creo que en este caso, yo me he metido mucho con los exhibidores, ¿verdad? Porque en los exhibidores, lógicamente, hay de todo. Hay gente que ama profundamente el cine y hay gente que tiene el cine como un kiosco de chuches, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que precisamente en esta circunstancia, el exhibidor está pagando el pato de todas. Y, hombre, hacen lo que pueden, ¿verdad? Han hecho tiempos atrás un esfuerzo grande por ponerse al día en cuanto a imagen, en cuanto a sonido, las proyecciones son cada vez mejores, son digitales, en fin, todo eso, ¿no? Y las salas también se han modernizado muchísimo, ¿no? Entonces, precisamente en este momento, yo no echaría la culpa a la exhibición, que realmente hacen lo que pueden. No, no son los sectores del cine. Y a los precios, la gente habla mucho de los precios, pero sin embargo, la gente se toma un par de cervezas y cuesta lo mismo que una entrada de cine. Yo no sé si es realmente caro. Si pensamos, se baja, pero bajan los precios, y cuando bajan los precios, días del espectador, fiestas del cine, la gente va al cine en masa. Sí, efectivamente, eso es verdad, porque es un incentivo. El problema es realmente ese, de incentivos. Mira, cuando viene una película americana, como esta que comentamos siempre, ¿no? Con tanta publicidad, con tanta creación de necesidad, porque es que la publicidad es eso realmente, ¿no? Pues la gente asiste. Cuando hay otro incentivo, como es la bajada de los precios, pues también. El cine en general no está tan caro, Bruno. El precio medio de la entrada en España sigue estando en los 6 euros. Y en los sitios más caros, pues 9. Por cierto, el taquillón de Avatar se debe también a que sus entradas han sido mucho más caras, con las gafas, con el 3D, con el 4K y los demonios, y entonces eso ha influido también. Y fíjate, el espectador lo ha pagado con toda facilidad porque ha habido ese incentivo, ¿no? Entonces, cuando hay ese incentivo, pues el espectador acude. Por eso yo siempre clamo, porque por lo menos el cine español debería tener algún incentivo supletorio, ¿no? Algo que hiciera que el cine español tuviera una entrada más barata, o que fuera, no, de alguna manera, ¿no? Y de esa forma yo creo que está claro que el espectador acudiría, ¿no? Si no, pues no, pues fíjate, incluso estrena Tom Hanks, que es un actor súper taquillero, y su taquilla, pues es mediana, tirando a bajita, comparándolo con lo que podría haber sido en otras épocas, ¿no? Y llega 2023, y José Manuel, más o menos, ¿de qué películas vamos a hablar? Pues mira, yo creo que vamos a hablar, lo primero de todo, de Spielberg, que llega ya mismo el día 10, porque se estrena también a mitad de semana, Los Fableman, esta película que es autobiográfica, dicen, que es Spielberg y que en América no ha tenido exagerada repercusión. Está en la lista de los Globos de Oro, estará en los Oscars, por supuesto, pero de momento, pues ya ves, un exitazo no es, ¿no? Bueno, el día 20, un poquito después, se estrena la que puede ser el peliculón del momento, Babylon, la película de Damien Chazelle, el director de La La Land, con Brad Pitt y Margot Robbie. Margot Robbie, por cierto, que repite con Barbie, una película dirigida por Greta Gerwig, con Ryan Gosling como Ken. Yo no me podía creer que hubiera un momento que se hiciera una película de Barbie y de su novio Ken. Bueno, pues sí, el día 21 de julio va a llegar esta cosa, que veremos a ver cómo resulta, ¿no? Bueno, llega también el último Indiana Jones, y parece ser que de verdad es el último. Indiana Jones va a cumplir, o ha cumplido ya, 80 años, me parece. Ah, 80, yo pensaba que 850, una cosa así, sí, ¿no? Eso es lo que parece, sí. Pero vamos, con 80 añitos, Indiana Jones y el dial del destino, que ha dirigido James Mangold, no Spielberg. Bueno, pues por supuesto con Harrison Ford, con Mads Mikkelsen y con Antonio Banderas, que pasará por ahí, por la peliculilla. Eso el 30. Sí, sí. Todo, pero qué bien, qué bonito es el que hay un actor español que esté en películas que sabemos que van a ser muy taquilleras, muy importantes. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero que Banderas, Antonio Banderas, esté allí. Hombre, que sí. Además, en esta pelea hace de bueno, cosa que yo sí agradezco, ¿no? El 30 de junio llega. También en junio llega Elemental, la película de Peterson, que es la nueva apuesta de Pixar, productora que está un poquito de capa caída y posiblemente este verano pues trate de revitalizar sus laureles, ¿no? Por supuesto, llegará en junio también Tom Cruise, otra vez como Ethan Hunt, en La Misión Imposible, en número no sé cuántos, Sentencia Mortal, parte 1. Aviso, así que esto ya es el colmo del colmo, el capítulo no sé cuántos, pero ojo, la primera parte, ¿no? Eso el 14 de julio, y el día 21, una película que me parece importante, Oppenheimer, la peli de Christopher Nolan, con Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, la película que trata de la vida del inventor o responsable de la bomba atómica, como todos sabemos, ¿no? Y por supuesto, a final de año llegará David Fincher con Michael Fassbender, que está últimamente lejano a las pantallas, con The Killer. En cine español tenemos por lo menos dos noticias. Antonio Bayona llegará con La Sociedad de la Nieve, otra película sobre la tragedia de los Andes, con aquellos deportistas que sufrieron esa enorme tragedia. Y Víctor Erice, con su cuarta película en 50 años, Cerrar los ojos se llama, se va a estrenar este año también. Por supuesto, habrá biopelis, habrá repeticiones, un Willy Wonka, por ejemplo, La Sirenita, ahora morenita y en personajes reales, videojuegos como el Mario Bros, segundas, terceras, cuartas partes y todo lo demás. Todo lo que sea posible para que el cine vuelva a llamar la atención del espectador. Estas películas que te he relatado, me parece que son una decena, son películas que deberían tener éxito de taquilla, porque son películas de calidad y películas además para que la gente vaya a las salas. Veremos a ver si eso se cumple. Yo te digo, me estoy poniendo cada vez más pesimista, Bruno. Pero nosotros vamos a insistir hasta el final, día tras día, sábado tras sábado, en que hay que ir al cine, hay que ir a las salas, porque beneficia muchísimo al mundo del cine, beneficia muchísimo al mundo del espectáculo y además beneficia muchísimo al bolsillo de la gente, de las miles de personas que trabajan en el mundo del cine. Desde aquí hacemos el llamamiento que la gente vaya a las salas, porque va a haber cine estupendo y fantástico. Por ejemplo, el que mencionamos y el que comentamos aquí cada fin de semana contigo en esta lista que combina todos los factores en juegos y también entre ellos en la calidad. Hablamos del Super 10. Y en esta lista casi todas las películas son extraordinarias. Una lista que nos sitúa esta noche en el puesto número 10. Pues precisamente a Tom Hanks, del que hablábamos antes, ¿no? El peor vecino del mundo, la película de Mark Foster con Tom Hanks, con Mariana Treviño, que es una auténtica revelación. Primera semana en la lista para este peor vecino del mundo, que en el fondo, Bruno, tampoco es tan malo. 9. Broker, la película de Kore-eda, Hirokazu Kore-eda, en su segunda semana, pues ha caído ya un poquito, protagonizada por Lee Jeun y Song Kang-ho, el protagonista de la película coreana Parásitos, que tanto éxito tuvo. En el puesto número 8. Bueno, pues aquí tenemos otra vez a Antonio Banderas, El gato con botas, El último deseo, dirigida por Joel Crawford. Antonio Banderas es la voz del gato con botas, insustituible desde luego, y con él está Salma Hayek haciendo de la gatita que le hace tilín al corazón, claro. 7. Close, de Lucas Dont, una película realmente estupenda, pero que ya va bajando en su sexta semana, con Eden Dambrin y Gustave de Baile, dos chavales realmente maravillosos. 6. Otro estreno, After Sun, la película de Charlotte Wells con Paul Mescal, Celia Rosenhall, una película que yo creo que va a dar un poquito de juego. 5. Bueno, pues aquí está, como no podía ser por menos, la gran campeona, Avatar, El sentido del agua, James Cameron, Sam Worthington, Zoe Saldaña, los nombres que todos conocemos. Tercera semana en el Super 10. Puesto número 4. Pues puesto número 4 y 4 películas españolas que van seguidas. El agua, de Elena López Riera, 8 semanas ya en la lista, dirigida por López Riera, como digo, y protagonizada por Luna Pamies, Bárbara Leni y Nieve de Molina, una película excepcional. El podio, puesto número 3. Pues es la película de la semana y es una película realmente importante. Mantícora, la nueva película de Carlos Bermúdez con Nacho Sánchez y Zoe Stein, una película difícil, dura, pero realmente impresionante. Puesto número 2. Bueno, pues todo lo contrario, esta es una delicia, la Maternal, de Pilar Palomero, con esta chiquilla Carla Aquiles, que es una auténtica revelación. 7 semanas en el Super 10. Es muy importante lo que está pasando en el Super 10 en la lista, con José Manuel Escribano en el callejón, con el cine español en los últimos años, muchos puestos números uno, y también el primer número uno de este año del 2023 es para el cine español. Pues sí, para el cine español, porque es el mismo que el último número uno del año, Asbestas, la peli de Rodrigo Sorogoyen, ya hemos dicho todo sobre ella, ¿no? Protagonizada por Denis Menochet, nominado a todos los premios, con Luis Zahera, 8 semanas en el Super 10, todas en el número uno, porque es una película de auténtica excepción. El Super 10 con José Manuel Escribano aquí, cada fin de semana, cada sábado por la noche en el callejón. Los 4 primeros puestos desde Super 10 de la lista más importante del mundo del cine, que combina todos los factores en juego, y es importante, y que la gente se quede mucho con este mensaje, porque ese es nuestro llamamiento. Las 4 primeras películas son españolas. Es importante ir al cine, ir a las salas e ir también a ver cine español, que es fantástico. Asbestas está en el puesto número 1. Es la primera película que llega al puesto número 1 en este 2023. Finalizó el año 2022 en lo más alto, también en el puesto número 1, porque es, José Manuel, una película extraordinaria, ¿eh? Sí, yo creo que es la película del año, ¿no? Ahora llegan la temporada de premios y me da la impresión de que los va a ganar casi todos. Ya ganó los Forqué, vienen los Feroz, los Zec y, por supuesto, los Goya. Ahí están las vistas con toda seguridad, con muchas, muchas, muchas estatuillas. Y ahí lo contaremos, por supuesto, aquí en el Callejón con José Manuel Escribano. Hasta la semana que viene. Gracias. Un abrazo, Bruno. Gracias a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ahora Silvia Casasola nos va a comentar curiosidades sobre el mundo de la naturaleza. ¿Dónde? En esa sección, en Si no me crees, compruébalo. Aunque hemos estado abusando de nuestra casa, el planeta Tierra, la naturaleza nos ha vuelto a sorprender dando una lección de generosidad y acudiendo a nuestro rescate. Hoy vamos a conocer varios estudios científicos relacionados con la naturaleza que comenzaron el año que acaba de terminar y otros que están en proceso y que serán casi milagrosos para ayudarnos a salir adelante. Todos los datos que comento están avalados por universidades y organismos oficiales. Ten la mente abierta, y un toque de sentido del humor, porque aquí va la primera entrega en 2023 de... Si no me crees, compruébalo. ¿Quién no ha tenido un herpes en algún momento de su vida, con lo molesto que es y la guerra que da, madre mía? Bueno, pues ahí va un nuevo remedio muy natural. El moco de vaca. Sí, oíste bien. El moco de vaca. Estoy flipando, chaval. Es algo que no te puedes creer, que estás alucinando. Resulta que el moco de vaca contiene una proteína llamada mucina que tiene propiedades antivirales. No, no, no, no protestes todavía ni te rayes, porque los científicos sacaron esta proteína de las glándulas salivares de las vacas y lo transformaron en un gel. Por tanto, no se te ocurra coger moco de vaca y aplicártelo en el herpes, porque así no funciona. Y lo dije en aquel momento y está en la pinacoteca. Este gel ha resultado en laboratorio muy efectivo para pequeñas infecciones y además de tener un 80% de éxito con los herpes, también los investigadores se atreven a predecir que podría ser muy eficaz para reducir riesgos de infección como el VIH. Gente muy preparada. Y aquí va una pregunta de trivial. ¿Sabrías decirme qué es el gombo? No tengo ni idea. No, no es ningún marisco nuevo. Se trata de una verdura verde que tiene pues una textura gelatinosa que el científico Malcolm Singh de la Universidad de Manitoba en Canadá pues comenzó a extraer su jugo para experimentar y descubrió que ese jugo, una vez secado y posteriormente transformado en polvo, se puede usar como gel bioadhesivo. Y lo alucinante es que es muy eficaz para activar el proceso de coagulación de la sangre. De manera que no solo se use como apósito a modo de tirita, sino que es capaz de frenar rápidamente sangrados o hemorragias durante intervenciones quirúrgicas. Algo muy ventajoso y que puede salvar muchas vidas. Esto es un regalo de Dios. Y tanto. Este gel ha sido probado con éxito en heridas en el corazón y en el hígado de perros y conejos. Y ha frenado hemorragias en tan solo un minuto sin necesidad de ninguna sutura. Vamos, que parece magia, ¿verdad? Pues en los próximos años se va a probar en humanos. Esto se pone interesante. Otro asunto pendiente es intentar curar el maldito cáncer. Todos sabemos, por familiares o amigos, lo terrible y devastador que llega a ser esta enfermedad y la importancia de detectarla a tiempo. Bueno, pues en Navidad estuvimos hablando de unos perros muy especiales que ayudaban a detectar enfermedades como la diabetes o la epilepsia, sobre todo avisando a los familiares de una posible crisis. Y ahora los protagonistas no son los perros, sino las hormigas. Nos quedamos sin palabras, ¿no? Me explico. En un estudio realizado por la Universidad de la Sorbona en París, los científicos utilizaron una recompensa de agua edulcorada para empujar a una especie de hormiga a oler la diferencia que hay entre la orina de ratones con o sin tumores cancerosos. Y el resultado dejó a los investigadores ojipláticos. Un centenar de hormigas lograron detectar el cáncer de ovarios y dos tipos de cáncer de mama en el 95% de los casos. Y lo más alucinante es que las hormigas lograron tener efectividad en menos de una hora, que no necesitaron más tiempo, mientras que otros animales, como los perros, necesitan al mínimo, como mínimo, 6 meses de entrenamiento. ¿Qué nivel, Maribel? Y justo la naturaleza nos vuelve a salvar de nuevo. En este caso, como apoyo y ayuda a los trastornos neurológicos. Según recientes estudios científicos, los trastornos del estado de ánimo, ansiedad y depresiones, que son un 56% más frecuentes en entornos urbanos, en las ciudades, más que en las zonas rurales, pues resulta que pueden mitigarse con tan solo dar un paseo por el campo. Está comprobado que el contacto con la naturaleza apacigua nuestra amígdala cerebral, sí, esa que, como sabes, controla nuestras emociones. Bueno, pues el bosque en sí mismo es el mejor remedio para ciertos trastornos mentales. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado científicamente que al caminar por el bosque respiramos sus fintocidas, unos aceites naturales que los árboles segregan para protegerse de insectos, hongos y bacterias. Y precisamente esos aceites son muy buenos porque refuerzan nuestro sistema inmunitario. Vamos, que supone un auténtico chute natural de ansiolíticos. Es alucinante. Y si no te lo crees, un nuevo estudio refuerza esta investigación, en este caso ralentizando las enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Tomo nota. En esta ocasión se trata de una investigación desarrollada por científicos de la Escuela de Salud Pública TH Klein de Harvard en Boston, quienes afirman que vivir en un área donde se puede acceder fácilmente a ríos, parques y demás lugares naturales, pues podría retrasar la aparición de estas enfermedades. El estudio se realizó con una muestra de más de 60 millones de personas en Estados Unidos durante más de 15 años y los participantes tenían más de 65 años. En ese tiempo, cerca de 9 millones de personas fueron ingresadas por alguna de estas patologías neurológicas, pero en zonas de mayor vegetación resulta que fueron menos los ingresos hospitalarios. Por tanto, queda demostrado los beneficios de vivir en un entorno natural, o al menos el ir con frecuencia a disfrutar de la naturaleza, es muy, muy positivo para nuestra salud. Y todo requiere un esfuerzo, pero merece la pena. Ya lo decía nuestro gurú y gran sabio científico, asesor de esta sección, Albert Einstein. Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mucho mejor. Si no me crees, compruébalo. Llegado al final esta noche de La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que hemos comenzado, ha sido nuestra primera invitada de lujo, Marta Robles, ha estado con nosotros y luego hemos tenido material reservado, El Callejón, Encuentros Cercanos, Encuentros con el Misterio, hemos tenido, Si no me crees, compruébalo, bueno, muchas cosas en este programa, en el programa de esta noche, y es el primer programa ya de la nueva época, ha acabado Navidad, comienza de verdad el año 2023, esperemos que os hayan traído muchas cosas los Reyes Magos, porque si no lo han hecho este año, tenéis que esperar al 6 de enero siguiente. Y a nosotros, bueno, que estén muy atentos, que mañana vamos a intentar dar algunas novedades, vamos a tener un invitado especial en la tertulia, luego otro invitado especial muy musical al final, y estaremos hasta las 5 de la mañana. Pero vamos a contar muchas, muchas cosas con mucho ritmo y queremos que estén muy atentos los oyentes mañana porque tendrán que participar. Los que puedan, porque hay frío en todo el país, en toda España. El frío está inundando absolutamente todo. Si lográis no congelaros esta noche, esta madrugada, en cualquier sitio de España, aquí os esperamos. Mañana comenzamos a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Hasta entonces. Yo os envío mucho amor y mucho calor. Y así mañana, estupendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.